La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Los comienzos fue el blues. Luego, el trueno de los años 70 y la furia de los 80. La historia del rock fue el pulso del planeta hasta que el gran silencio cayó sobre nosotros. Pero los mitos nunca mueren. De las cenizas de la historia rescatamos el fuego, el alma y el rugido de los estadios. Hoy la ciencia ficción se vuelve realidad. El rock ha sobrevivido al tiempo para salvarnos una vez más. El pasado y el futuro se encuentran en este programa. La leyenda continúa. Aquí comienza. Que sea rock. Que sea rock. Temporada 7. Opa, ahí está, sí. ¿Están haciendo sociales? Sí, estamos hablando acá de... Che, me siento muy abajo, mirá cómo estoy. ¿De músicos? Sí. Opa, está mucha luz, ¿qué pasó? Está muy alta la... Gracias, gracias. Ahora sí. Sí, se ve que Edesur acá... Acá no cobra, Edesur. Hace la vista gorda. No, pero está lindo, ¿eh? Está linda la radio. Han cambiado la iluminación aquí de la emisora, el estudio de la emisora. Sí. Estamos como adentro de, no sé, una nave espacial, parece. Sí, estamos, ¿no?, en la cápsula del... ¿Cómo que era? Que había subido ya. No me acuerdo, ¿cómo era el nombre de la cápsula? Artemis. Exactamente. Dice que van a poner huevos acá. ¿Cómo? Sí. Parece un maple, ¿no? Sí, exacto. Sí, hexagonales. Nada, pero está lindo, está bárbaro. Hay que acostumbrarse a la vista ahora. Ah, sí, bueno, no mire para arriba porque va a quedar medio ciego. Sí. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, querido? Oh, se escucha de 10, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y porque acá hemos cambiado los micrófonos. Ah, estamos... ¿cómo estamos? Estamos de cambio en cambio. Un aplauso para la Baticueva. También. La producción está on fire, ¿eh? Sí, esto va increciendo. Claro. Todo se renueva, es el otoño. Claro. Bueno, no hablemos del otoño. Dejémoslo ahí. Excelente. ¿Qué? Está bárbaro. Como dice el dicho, al mal tiempo buena cara, ¿no? Que claro. No hay nada que le venga bien. No, ¿cómo que no? No me gusta el otoño, nada. Son más. Dos días de sol, sí, dos días de lluvia, dos días de frío. Sí. Y así va cambiando. Ahora el domingo se viene el frío, ¿eh? Por eso, el lunes también. ¿El lunes también? ¿Ahora cómo estamos? ¿En mangas de remera? Sí, acá adentro está lindo. Yo tuve que prender un poquito el aire porque para renovar el ambiente. ¿En qué viniste? ¿O en Bermuda? No, estoy con pantalones deportivos largos. Ah, bueno. Sí, no. Laucha vino. Lauti está con... Se escucha que se está mirando al espejo. Una cosa de loco. Pero no es televisión esto. Tendría que haber estudiado para modelo este chico. Sí. ¿No? Está constantemente. Sí. Tiene un fetiche con los espejos. Esperá, sí, entra vos y salí cuando quieras. Sí, ¿eh? No. ¿Qué tal, querido? A ver. No, espere, a ver. Ahora. Hola. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, querido, ¿usted cómo anda? Cansado, agotado. Otra vez con lo mismo, otra vez sopa. El trabajo me tiene desgastado, chicos. Por favor. Laburar es otra cosa, igual. Cuando tenga 30, 40 años de laburo, ahí vas a contar si está cansado. Y va de 50. Claro. Bueno. Interesante. Pero bueno, hay buenas razones para seguir trabajando. Ah, ¿sí? Bueno, después nos cuenta más tarde. Si quiere, va. Sí. Bueno, listo. Perfecto, gracias, querido. Gracias por venir. Gracias a vos. Sí, gracias. ¿Cómo se enganchó esto? Ah, bueno. Ahí está. Es una cosa de loco. El asesor técnico. Ahí está. Qué bárbaro. No va a romper ningún micrófono. Ahí está. Bueno, esto. Es radio en vivo. Es radio en vivo. Sí. Nosotros siempre así, espontáneos. Bueno, ¿cómo va, muchachos? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Bueno, bien. Tranquilo. Pasando el tiempo. Sí. Vi luz, mucha luz y subí. Y entró, claro. Bien, perfecto. Excelente. Así que bueno. Jorge, por ahí, ¿qué onda? Y ahora un poco más tranquilo. No sé si hoy van a tocar el tema de las amenazas en las escuelas. Pero bueno, ahora un poco más tranquilo. Esta semana me tocó a mí. ¿Qué pasó? Ah, sí. Sí. Amenaza por mail en la escuela. Y bueno. ¿Por mail? Sí, señor. Mira, sí, por mail. Medio raro. ¿No? Claro, nueva modalidad. Uh-huh. Pero bueno, hubo en todo el país. Esto fue el miércoles. Sí. Y precisamente el miércoles hubo en todo el país 1.200 amenazas. Qué o 1.200 denuncias que se hicieron. Claro, denuncias. Así que siempre. Denuncia de amenaza. Claro, denuncia en la policía, me refiero. Claro. Después hay que contar todo lo que no se denuncia. Sí, es cierto. También. Es cierto, sí. Siempre hay un negro por ahí dando vueltas. En cuanto a la estadística, no piensen. No, por favor. Y nadie, buenas noches. Claro. Sí. Así que, y bueno, el miércoles nos tocó a nosotros. Llega el mail a la noche, creo, en la escuela. Bueno, cuando los directivos abren la casilla, se encuentran con eso. Así que hubo que activar el protocolo. Eso quería. ¿En qué consiste? Claro, quería saber, ¿en qué consiste el protocolo? Porque he escuchado en varios lados que hablaban del protocolo, pero ¿cuál es el protocolo? Y bueno, en este caso fue hacer la denuncia policial, sí. Llamar a los supervisores, hubo una reunión relámpago entre directivos, supervisores y los docentes para ver qué era lo que se hacía. Claro. Porque todo esto fue 8 menos cuarto de la mañana, 8 menos cuarto, y los docentes llegan entre esa hora. Claro, 8 claro. menos cuarto, 8 de la mañana. Así que el horario de entrada, que en este caso, bueno, es doble jornada. Sí. El horario de entrada es 8 y 5, eran las 8 y cuarto y los chicos todavía no podían entrar. Los padres afuera. Tratando de ¿por qué no se podía entrar? Sí. Que yo me tengo que ir a trabajar. Y bueno, así que era todo eso. Hasta que por fin, bueno, 8 y 20 casi, se pudieron abrir la puerta de la escuela. Pero ahí es donde, de alguna manera, se activó el protocolo. Que era que chico que se quería quedar, se quedaba. Sí, claro. Ahora el padre que se lo quería llevar se lo llevaba. Perfecto. ¿Y claro. cómo fue el porcentaje? ¿Fueron más los que se quedaron o los que se fueron? No, fueron más los que se fueron. Se habrá ido entre el 80 y el 90% de la escuela. Claro, pero es como decís vos, Jorge, también. Hay muchos padres que dejan a los chicos en el colegio y después, bueno, van a trabajar. Sí, uno de los chicos, pero después ustedes, claro. Como docentes, no docentes, directivos, sí. También están expuestos, o se van todos. Claro, sí, obvio que están expuestos. Exactamente. Eso es lo que también pregunté yo como no docente. Digo, yo que estoy en la escuela desde las 6 de la mañana, ¿qué pasa? Claro. Digo, entra alguien que yo no conozco. Sí. ¿Y qué pasa? No, es un tema, La verdad es un tema. Porque después sí, claro, con el protocolo, la policía en la puerta de la escuela, no podía entrar absolutamente nadie. Ni entrar ni salir nadie de la escuela. Sí. Los chicos que quedaron los revisaron a todos. Ahora a los adultos no nos revisaron. A nadie. Por eso a veces a nadie. Qué raro, ¿no? Todo medio raro. Y sí, qué sé yo, no sé. Así que bueno, ese fue el protocolo y el día miércoles. En carne propia. Claro. Bueno, esto es pasado todo en hecho real. Es toda una bola, claro, que están haciendo es correr para que suspendan las clases. Otro la objetivo no hay. Cuando eran las amenazas de bomba. Claro, es lo mismo. Claro. Trasladado al 2026. Sí. Es así. Lo que pasa es que claro, esto es un poco más grave. Sí, obvio. ¿Ves? Ahora, claro, lo que quedó de ese protocolo es que ahora los chicos no pueden entrar, entre comillas, en grupo al baño. Ah, mirá. Tienen que entrar de a uno y con la supervisión desde afuera, ¿no? Obviamente. Claro. De un docente. Sí. Mirá vos. Así que bueno. Ahora en los recreos no pueden haber dos, tres chicos como puede llegar a haber. Claro, adentro del baño. Claro. Tienen que entrar de a uno. Bueno, y también. Eso es parte. Sí. También he visto en el noticiero esta semana que varios colegios le exigen que ahora que llenen esas mochilas transparentes. Claro, bolsas, sí, algo así. Madre de Dios. Claro. Los. Sí, que. Bueno, como lo llevábamos nosotros de alguna manera, ¿no? Nosotros, bueno, hicimos la escuela primaria y secundaria hace 50 años, ¿no? Pero nosotros no llevábamos el portafolio. Claro. O. Claro. En la secundaria prácticamente no se usaba mochila, se usaba. Que era la. En la mano. Llevábamos la carpeta en la mano. Llevaba en la mano, sí. Claro. En la mano o como era. Como atado todo con un elástico. Ah, claro. Sí. O doble elástico. ¿Ah? Yo tenía uno horizontal y el otro vertical. Claro. El famoso elástico. Y así llevábamos las cosas, íbamos y veníamos. Sí. Pero a ver, más allá de eso, de bueno, llevarlo en, o llevar un plástico transparente y demás, y si tiene un cuchillo en el bolsillo, ¿qué pasa? Eso iba a decir, si llevan algo escondido entre las ropas. Claro. Por eso, a nadie lo revisan. Y sí, sería lo más común, que ninguno de estos pibes son boludos, de que si quieren hacer algo malo, como lo están. Amenazando, porque no es sí. una amenaza así ficticia, digamos. Pero si quieren hacer algo malo de verdad y saben que tienen que ir con mochila transparente o con una bolsa transparente, si quieren hacer el mal, lo van a llevar escondido entre la ropa. ¿Quién lo va a revisar? Uh-huh. Y sí. Aparte, ¿cómo haces para revisar todo un turno de un colegio uno por uno? No, tiene que poner el escáner. Tiene que poner unos oficiales de policía, varones y mujeres para que revisen, pero uno por uno es imposible. Claro, es el detector de metal. Claro. Sí, también. Sí, eso el manual hacer. Ese que te suben y. Bueno, pero es un presupuesto para el colegio. Ah, sí, bueno. Obvio. Bueno, pero que ahí si es público, se va a hacer cargo el gobierno. Quien corresponda. Claro. De manos privadas. Sí, obviamente. Bueno, en los privados lo pagarán los padres. Sí, claro. Esperemos que no pase eso, porque si no, ya sí, veo la duda. Otro gastito más que se va sumando. Ya probaste el chiquito. Bueno, vayamos a lo importante. A ver. Mirta se va a ausentar nuevamente. Sí. En su programa, o sea, la grabación del programa por un cuadro viral. ¿Es verdad o hay que encender las alarmas? No. A ver, tiene 99 años. Tiene que estar guardada. Tampoco que se exponga tanto. Sí. A los cambios de temperatura. No, está bien, por eso. El estudio entre las luces, entre la sesión de maquillaje, tres horas previa. Bueno, aparte dice que los virus vienen todos con mutaciones. No sabemos qué bien lo que va a venir a nivel gripe, pero bueno, está bien, sí. Una persona mayor, como la señora, se tiene que cuidar. Claro. Por eso, así que bueno, no, va a permanecer para reposo hasta que, bueno, se recupere totalmente del resfrío que la aqueja. Sí, exacto. Bueno, claro, perfecto. Además, esto fue la semana pasada. Claro. ¿No? Claro. Que empezó el jueves, sí, miércoles, jueves de la semana pasada. Y bueno, una semana, 10 días tiene que estar en reposo. Claro, se quede 2 semanitas adentro y listo. Por eso, cierra el carácter, dice, los quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Mm-hmm. Besito, besito, chau, chau. Excelente. Así yo no. Bueno, y después, el fin de semana pasado, el sábado de anoche, tuvo el homenaje tecno al fallecimiento, primer aniversario del Papa Francesco. El cura DJ, exacto. Hizo desbordar Plaza de Mayo. ¿Cómo era ese llamado el muchacho? El padre Guilherme. Ah, Guilherme. Guilherme Peixoto. Peixoto. ¿Cómo? ¿Peixoto? Peixoto. Guilherme Peixoto. Guillermo, Guilherme Peixoto. Claro. Guillermo Peixoto. Así es. Sí. Bueno. Estaba lleno de gente, ahí estaban todos on fire. Sí, ¿no? Sí. Sí. Así que bueno. Montón de gente, lo vi en un flash así por el noticiero. ¿Y cuáles eran los temas que tocaba el DJ? ¿Se sabe? No sé, a ver. ¿Algo que ver las letras con lo de iglesia o nada que ver? A la mañana café, a la tarde oración. Ah, bueno. Pero algo así. De nuestra época sería. Acá ya no tenía dachi, acá toda es dachi. O también puede ser, no sé qué tiene que ver con los DJ electrónicos, pero va. Sí, no. Bueno, hoy. Yo no sé si. Claro, lo que pasa es que bueno, es algo muy puntual, ¿no? Pero lo relevante en este caso era que había sampleos con la voz de Papa Francisco. De Francisco, claro. Claro, sí. Claro. Está presente. Bueno, pero esto ya se hizo. ¿Cómo? No, siga Jorge, perdón. Claro. Pero esto ya se hizo hace 40 años con la voz de Juan Pablo II. Ah, no recuerdo. Bueno, porque era chico. Claro. Pero en el 86 salió un disco que se llamaba Más Mix que Nunca. No Radio Mix, era Más Mix que Nunca. Eran canciones de la época, ¿no? De la música ítalo, latina y demás. Y tenía sampleos de la voz de Juan Pablo II. ¿Pero ahí hay algún tema conocido de eso? Acá tengo algo del padre Guilherme, A ver. ¿Podemos escuchar un poquito? Que inclusive la tapa del disco tenía la imagen de el Papa Juan Pablo II. Mirá vos. Así que esto, y la historia se repite. Escuchen. ¿Pero él canta? No sé si canta él. No, son los temas que él los hace remixados. Claro, pero ¿quién es el que habla o que canta? Y no sé, el cantante. Bueno. El que canta Si Tuviera Fe con Conejito. Este se llama El Grano de Mostaza. ¿El grano en dónde? De mostaza. ¿El grano en la mostaza? ¿El grano de café? Habilitame el micrófono, Ya está. No, busca el otro. ¿Cuál? A la mañana café, a la tarde oración. Así canta. Es el que estaba diciendo. A la mañana café. El padre no lo canta, pa. El padre hace la música. Bueno, claro. Pero está ahí en su Spotify. No lo tengo ese, A ver, Protégeme, Señor. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Osana, Osana, Osana. ¿Este es? No, ese es otro tema. Ah, bueno, qué sé yo. Son dos temas diferentes. Protégeme, Señor. Bueno, ya estamos bendecidos con esto. Sí, ¿no? Nos merecemos arriba. Qué boludo, mamita querida. Está bueno, Mira vos el DJ, Claro, arrastra a su gente con eso. Sal, Lucifer acá. Sal, Lucifer. Ah, la música está. Por favor. Yo escucho dos temas, y me voy. A mí me está haciendo mover. No, ya me está doliendo la cabeza. El esqueleto. Por favor. Y no está el que dijo el otro, y es el. ¿Cómo se llama? No lo encuentro. Por la mañana café, por la tarde oración. A ver. Si no, escribilo, buscalo en vez de buscar. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Por la mañana el café, por la noche. No, por la tarde oración. Bueno, qué sé yo. No. Bueno, mientras tanto le digo, pero que hoy 24. Sí, sí, Jorge, sí, hablalo. No, pero ¿vos estuviste, Lautaro, ahí en Plaza de Mayo o no? No, pero tengo conocidos que sí fueron. Pero era una locura, estaba recontra lejos. Bueno, y... pero al margen, yo yo porque no estuve, pero lo que quiero saber, es decir, ¿hizo algo con la voz del Papa Francisco? Dio mensaje, o sea pesen por mí, dijo. No, como es, agarró fragmentos de frases. ¡A Papu! Claro, no, pero Papu, al margen, digo, ¿hizo algún sampleo con la voz de... Creo que sí. ...de Francisco? O sea, lo metió frases del Papa. Pasa que yo nunca escuché al Papa hablar, pero... Así, alguna frase o algo, pero sí, estuvo presente el Papa Francisco. Pero el tema era poner música tecno con... Claro, relacionado a lo católico. Estas canciones que vos estás diciendo, o estas canciones que está pasando Roberto, sí. Claro, sí. Sí, pero Bueno, bien. ¿Y está o no está ese tema? Estoy tratando de encontrarlo, pero no lo encuentro. Me parece que no, ¿eh? Bueno. A ver, vamos a buscarlo después. Bueno, hoy, 24 de abril, el día del pancho. Del pancho comestible. Saludo a Francisco. Claro, por eso, hablando de eso. Más conocido como hot dog o perro caliente. Hot dog. Claro. Ajá. Que este alimento es lo más sencillo para preparar, salchicha y pan, ¿no? Y después, obviamente, tenés la libre elección de toppings o condimentos para hacerlo especial. Con papita, sin papita, con aderezo, sin aderezo, arrodillado, sentado, acostado. Hay gente que lo come. ¿Vos comés el pancho arrodillado? No, hay gente, dije. No, yo no. ¿Lo encontró? Tengo. A ver, póngalo, yo no lo encuentro. A ver se escucha. Si se escucha. Esto fue el sábado. Esto fue el sábado, ¿eh? Esto fue el mismo sábado. Entonces, exclusivo, que sea rock. Excelente. Por favor. Bueno. Gracias, padre Guilherme. Sí, gracias por todo. ¿Qué pasó? Guilherme Peixoto. ¿Cómo? Bueno, después la otra. Charlie fue operado de un riñón. Sí, estaba estable, ¿no? En el IAET, sí. El IAET, donde nació acá el niño, este. Ah, ¿en el mismo lugar? Ahí, exactamente, la Rea y Marcelo T. Alvear. Alto el nivel. Sí, ahí tenemos a Néstor. Sí. Vos fijate, está acá, así que está. Claro. Al estrellar. Así que bueno, sí, se está recuperando Charlie. Bueno, esperemos que no sea nada, ¿no? Sí. ¿Se supo cuál era el inconveniente del riñón o...? No, por lo menos yo no tengo. Sí. Pero bueno. Si no, y si fue algo grave, tampoco creo que lo digas. No, obviamente no lo van a decir. Después, hubo dos ataques en el exterior. Uno fue en Río, que quedaron turistas atrapados en una favela que estaban de visita ahí con una guía. Sí. En medio de un tiroteo. Entre policías. Y en el morro, dos hermanos. Sí. Comenzaron los disparos entre la policía y narcos del comando Vermelho. ¡Oh! Sí. Y después hubo una turista canadiense que murió en las pirámides de Teotihuacán, en México. ¿Qué le pasó? Y apareció un tirador que admiraba la masacre de Columbine. ¡Oh! O sea, basado más o menos en cierto. Está lleno de loco en todos lados. Sí. ¿Verdad? Y empezó los tiros y después, bueno, se suicidó. Lamentable. Después le descubrieron que tenía fotos de Hitler, de nazi. ¿Sí? Tenía eso. Y lamentablemente, a veces, bueno. Hay gente para todo. Un punto turístico. Sí, no, por eso. Viste, en un trabajo, en un lugar de estudio, esas cosas. Claro. Y así que bueno. Y después la última, estamos en horario, ¿no? Sí. Estamos ahí casi. Y la última de esta me parece interesante. En el Reino Unido. Sí, a ver. Prohibirán fumar de por vida a quienes hoy son menores. ¿A qué va esto? Mirá vos, a ver cómo es. Va a ser a partir del próximo año, 2027. Sí. Quienes ahora tienen 17 años. Sí. Ya no podrán fumar de manera legal. Y cada año se va a aumentar la edad de la prohibición. Muy o sea, bueno. Como que quieren ser aire libre. Al, o sea, país limpio, al aire libre. Dice, las críticas apuntan al estado niñera y a la proliferación del mercado ilegal. obviamente echa la dicha la trampa. Sí, después obvio. Va a pasar esto, van a aparecer los contrabandistas. Escondida, claro. Sí, también. Sí, obvio. Pero el que es fumador. Sí, y aparte esto, la ley alcanza a los vapeadores. Un saludo a Fabián Horacio. Sí. Y se busca ampliar los lugares donde no se puede fumar también. Bueno. O sea, nada de humo, ni ficticio, ni propio del cigarrillo. Así que aquí es un país libre de humo. Sí. Sí, ahora que vos contás esta noticia, el otro día casualmente la escuché así medio de refilón, que no había entendido si era aquí o, como vos decís, ¿no? En otro lugar del mundo, es que sí, que no le van a los chicos nacidos a partir del año 2009, no les van a vender cigarrillos. Claro. Claro. Bueno, bien. Era eso. Bueno, no le van a vender cigarrillos porque capaz le venden los armaditos. ¿Qué sé yo? Claro, ¿no? Sí, todo es posible. Sí, no, Argentina, país generoso. ¿Obito más tarde? Sí, porque ya estamos en horario. Listo, gracias, querido. No, gracias a vos. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 27 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 242 de esta historieta que hemos dado en llamar. ¿Qué pasó? Que sea eco, rock. Muy buena noche para todos. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Gonna change her. Yeah. I was young.

en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Que tratar de meter una sola cosa por día, porque dos me cansa mucho. Y al margen que me cansa, no puedo ser yo con la chispa que yo necesito para poder ser yo. Tengo lo que se dice cansancio. Entonces, no puedo rendir, no puedo tener la velocidad que tengo que necesitar. Temporada 7. Y lo llamaron otoño porque ponete la remera, sácate la remera, ponete el gorro, abrí el paraguas, ponete la campera, sácate la campera, pon el ventilador, prende la estufa, les pareció muy largo. Esta es la época en la que podés salir a la calle y cruzarte tanto un tipo en pelotas como un esquimal. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida, esta es nuestra canción. Elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Email que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Atendanos, canal exclusivo de YouTube Que Sea Rock, guión del medio radio. En Instagram somos @quesearockradio. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9 desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires, y hacia todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Nos buscan en el celular, se bajan la aplicación ahí en el Play Store como Box FM 102.9, 11 6400 7047. Don Colmo. Sí, estamos con 17 grados 2 décimas. Linda noche, Sí, acá está, lo que pasa es que está un poquito alto el aire. ¿El aire? Hay que bajarlo un poquito más porque, claro, está a 24. Está muy bien. ¿Usted tiene frío? No, al contrario, tengo calor. Ah, quería ponerlo a 22. Lo que pasa es que con la tanta luz que hay. Sí, la verdad que yo no me acostumbro. Nos está dando un poquito de calor. Parece que es verdad, parece que radia más calor, sí, esto. ¿Viste? ¿Eh? Obviamente que tengo razón. ¿No se puede apagar? Y si se apaga, quedamos oscuras. No, nada, sí, habría que aflojar algún. No, está en la tecla, ahora vamos a probar. No, después. Pero hay que aflojar de aún. Bueno, no. Ahora después probamos, Colman, fuera del aire. Gracias. Sí. No, gracias a vos. No. Los dos primeros temas que escuchábamos: Rolling Stones, Out of Control. Después, Audioslave. Temazo. Show Me How to Live. Sí, señor. Lo escucho bajito ahora, a ver. Y no sé, vos o... Ah, ahí está. Ahora sí. ¿Repito los temas? Disculpe. No. Out of Control, The Rolling Stones. Out of Control. No, Out of Control. A mí. Rolling Stone y Audioslave, Show Me How to Play. Una cosa de loco. ¿Es profe o no es profe? Y sí, por eso. A mí me... Bueno, muy bien. Vamos a lo que viene aquí en Que Sea Rock. Sí. Obviamente, con auspicio. Sí. Pero un jugo que le encanta aquí al periodista deportivo, ¿eh? A ver. Así que cuando quiera, señor operador, vamos. Jugo de chorizo cabezón. Un rico jugo lleno de proteínas, extraído vigorosamente del chorizo. Pruébalo. Jugo de chorizo cabezón. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, vóley, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, nado sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo, Carlos Colman. Yo busco esto, lo encuentro y me lo ponen a mí. ¿Le gusta el jugo, el cabezón a usted? Yo tengo un amigo que gustaba eso. Si le ponen esa publicidad, no le va a gustar. Olvídate. ¿Cómo anda, querido? Bien, bien. Estamos acá en una fecha de fútbol, obviamente. Arrancó la fecha, ¿no? El día fecha. De hoy. Ahora están jugando Racing Barracas y Platense San Lorenzo. Ambos sí. Están 0-0. Exactamente. Racing ya está quedando con uno menos. Lo echaron a uno, ¿no? Expulsaron a uno por un codazo. Qué bárbaro. Así que, bueno, Racing no viene bien ni en lo futbolístico, ni en lo interior, digamos, como plantel, cuerpo técnico y dirigente. ¿Qué pasa en Racing? Y no sé, porque perdió el Clásico. Sí. Después, ¿con quién perdió con más? River. Con River. Empató. Después con Aldo Civi, empató el otro día jugando horrible. Sí, sí. Así que bueno, pasa que hay jugadores que se quieren ir. Y, no por la, y jugó por la Copa, creo que empató también, ¿no? Perdió de local. Ah, perdió, claro. Con la Sudamericana, con Botafogo. Un Botafogo. De local, de, sin público. Patrick Killer. Pero bueno, sí. Así que bueno, ahora veremos qué pasa hoy, porque encima están ahí para clasificar, ¿sí? Sí. Y después, bueno, Independiente también, perdió una chance. Sí. Si pierde hoy Racing, ¿se va a Costas? No creo creo que llega tanto, a no ser que él quiera irse. Claro. No, yo no creo que lo echen. No creo. No creo que sea para tanto el motivo ahora. Bueno, ¿sí? Veremos. Y bueno, Independiente perdió con Riestra 2-0. Y Central ganó de visitante de 2-1 a Estudiante de Río Cuarto. Exactamente. Así que bueno, igual después repasamos. Sí, ¿no? Ahora repasamos. Bueno, rápidamente, porque todavía se sigue comentando los efectos del Superclásico el domingo pasado. Sí. Hay gente que dice que fue penal, hay gente que dice que no. La gente realmente entre el árbitro y el VAR dicen que ante el contacto exagera la caída. Bueno, yo no lo vi así, pero bueno, yo qué sé. Son penales que en partido los cobran, en otro no los cobran. Sí. Ahora hubo una jugada también en esa área, un centro de, no recuerdo quién lo mandó, un cabezazo de Salas que empuja al defensor de Boca. Sí. Y cobra la falta. Ajá. No sé si recuerda, un cabezazo que sale ahí rozando el travesaño. Empuja al defensor de Boca que lo estaba ahí aguantando y la falta la cobra. Y cuando, bueno, para el otro lado no lo cobró. Sí, bueno. Ahora igual a llorar el campito, como diría. Como es la canción, ahora otro muerde el polvo. Sí, exactamente. Ahora le toca otro. Y bueno, el Chiqui Mafia está haciendo estragos. Sí, bueno. Grande el Chiqui, En su momento eran otros que manejaban y. Con su gran amigo Juan Román. Claro. Y aparte, el referee Herrera, Darío Herrera, que fue al Mundial. Mamá, así que imagínate, pero es lo más lamentable, más allá de todo esto, es lo que nos que ese representa. Porque hemos tenido buenos referees en todos los años representando al. ¿Es el al único mundial que va como árbitro principal? Este. Claro, porque después va a estar Falcón Pérez. Que este Falcón Pérez es otro cuando fue que jugó el partido River Platense. Otro más. Que ahí tiró todo para River. Que después, que le dio el penal un poco. Claro. Claro. Estaba todavía jugando más Mastantuono, ¿no? ¿Ese sigue dirigiendo o no dirige más? Sí, están. Ah, está Falcón Pérez. Y el otro es Facundo Tello, que ya dirigió un Mundial. Sí. Sí, el Mundial pasado. Qué bien que vamos a estar representados. La gran ausencia es el que siempre dicen que es el mejor referee, que es Nicolás Ramírez. Sí, es raro, ¿no? Dice. Está catalogado como uno de los mejores. Es raro que siempre no esté. Lo ponían en el Clásico. Sí, sí. Así que no está. Por eso, raro que no esté, digo. Así es, algo habrá pasado. Vaya a saber. Y después, bueno, la trilogía que de superclásicos que hubo esta semana o ese fin de semana. Sí. Bueno, fue el de primera, Boca 1 River 0. En Futsal también había ganado Boca. Sí. Y después en la tercera, 2-0 ganó Boca también. O sea, 3-3. Está bien. Perfecto. Bueno, es lo que hay. Felicito. Disfrute. No, está bien. Por el lado de River. Como el River de los millones, hoy es un plantel corto, se titula la nota. Muy corto. Con muchos chicos, como dijo Coudet, y pocos referentes. Bueno, River está trabajando en próximas incorporaciones, ahora por la mitad de año, después del Mundial. O sea, va a tener que abrir la billetera. Sí, hay que romper el chanchito, no queda otra. Porque yo acá tengo que el mercado de Michelis Gallardo gastaron 16 millones 900, casi 17. 17 palos, sí. Sí. Después, el mercado siguiente, en el verano del 25, sí. Claro, gastaron 35. Y no sé si te quedas corto, me parece, bueno, que gastaron más. Acá dice eso, que vinieron entre otros Castaño, que mamá se llevó. Por favor. Riusi, Martínez Cuarta, Montiel, Tapia, Sopere. Bueno, sí. Después, el mercado siguiente ya ahí se ajustó un poquito más, 19. Cuando vino Maxi Sala, Juanfer, Portillo, Galarza. Sí. Y después, ahora el último verano, proyectó no gastar más de 20 millones. Que hubo préstamos y repescas de compras. Fueron 8, sin contar a Tobías Ramírez, refuerzo de Coudet. Sí. Vera, Moreno, Galván, Centurión, Páez, Ramírez y Viña. ¿Vos te podés saber por apellido? Hay nombres, pero no rinden. El único, me parece, que lo valía en su momento, que era de Aníbal Moreno. Sí, Aníbal Moreno, la verdad que me parece que River encontró el 5 con Moreno. Es el mejorcito. Él y el huevo Acuña son los mejores. Sí. Después los demás... bueno, Montiel puede arrimar ahí un poco también. Acá hay una comparación, dice el último campeón, que fue el equipo de Micheli. Sí. Era de 135.850.000 dólares el plantel. Valía titular, el plantel ese. Titular. El equipo titular, digamos. Claro, el de ahora 99.400.000. Bajó. Bajó. A veces pasa eso. Sí, sí, sí, obvio. Tampoco, bueno, son políticas del club, abrir, ¿no? Abrir la billetera te garantiza. No, no, obvio, ¿no? Que no, obvio que no. Y bueno, y después corres también de esto, que si buscas el campeonato económico. Sí, a mí lo que me llamó la atención, hablando de este tema de los refuerzos de River, en la primera época de Gallardo, refuerzo que traía, refuerzo que rendía. Sí. No creo que haya uno que no le haya rendido en ese momento. No, y ese campeonato jugó muy bien, River. Claro, y ahora, con la segunda etapa, con los refuerzos que trajo, no rindió ninguno. No. Ninguno se destacó. Es más, tenía lo mejor que tenía en la cantera, como el arquerito. El arquero Beltrán, bueno, sí, el arquero bueno. Freitas es otro. Freitas. Jaime desapareció, se pide pintaba bien. Jugaba de 10 ese, sí. era bueno. Sí, bueno, pero... a Ruberto ni en el banco suplente, claro. Está. Ahora creo que concentra mañana por el tema de que está lesionado otra vez Drusi. Sí. Más madera, ¿eh? Una cosa de loco. Bueno, sí. A veces pasa. Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Y después, esto está bueno, lo que hace River también en la parte institucional. Trasladó los papeles, una idea aprobada este año. Todos aquellos jugadores que firmen su primer contrato, sí, y que terminen sus estudios, obviamente siempre están estudiando en el Colegio Instituto River. Instituto River, sí. Van a percibir un incentivo que es un bono de 10 millones de pesos. Ah, no. No está mal esto, no, la verdad, no, no, que está. ¿Cómo es la movida esa? Claro, para los que firmen el primer contrato. A los pibes. A los, sí, obvio. Lo de la cantera. Claro. Y los que terminen sus estudios, está bueno, le van a dar un bono de 10 millones de pesos. Está bueno. Hay uno que ya es Felipe López. Sí. Que... aplauso. Gracias, querido. No, por favor. Que ya estampó la firma hasta diciembre del 2028, que es de la séptima. Sí. Brian Gutiérrez, que es un defensor, actualmente juega en reserva. Y Valentín Sayago, que juega en sexta y también firmó hasta el último día del 2028. Perfecto. Esos son algunos de los conocidos. Claro. Sí. Así que, bueno, eso está bueno por el lado institucional, ¿sí? Pero bueno, obviamente... el fútbol siempre te da para arriba, sí, o obvio, para abajo. Obvio, obvio, es así. Por el lado de Huracán, el gobierno de Cava levantó el límite de capacidad que estaba teniendo por lo que había pasado, que nunca más habló. No, no se habló más de ese no tema. Habló. Y bueno, es Argentina, noticia. Es Argentina. Otra cosa que se dejó de hablar, que justamente estaba pensando hoy, sí, el Osterian. ¿Dónde Osterian fueron a parar los Terian? Bueno, estarán hibernando. La cosa de loco. Le debe molestar el otoño. Hubo dos o tres que lo mordieron un par de perros y dijeron, claro, no, dejémoslo joder con, sí, esta boludez. Y son, tienen el efecto de una llama de un fósforo. Bueno, así que, bueno, bien por el lado de Huracán, que estaba jugando con un aforo reducido. Y el tema, no, o sea, se puede venir a cancha abajo, entonces, no entiendo. No, la cancha no tiene nada, si que no, ver. No solucionó nada en el terreno. Y bueno, aparentemente es como, bueno, diciendo, vos, pasó esto, esperemos, no que se habla más. Esperemos que no pase nada. Y sí, obvio, y sí. Bueno, ahí, bueno, el gobierno de la ciudad, el ingeniero, no sé, constructor, sí, no sé qué pasará. Bueno. Después, por lo que pasó el pequeño foco de incendio en la cancha de River, con el tema de los papelitos. Ah, con una butaca, ¿no? Sí. Sí. El comité de seguridad de la ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de papelitos en los estadios porteños. Oh, una cosa de loco. Lo que pasa es que son butacas plásticas. Y sí. Eso enseguida. Bueno, si hubiese sido de madera, quizás también, ¿eh? Iba a costar un poco más agarrar con un papelito, pero el plástico es diferente. Antes yo me acuerdo los estadios que eran de madera, los tablones. Sí, los quemaban. Sí, pero sí. Bueno. Antes veíamos en un cromañón permanente. Sí, no, una locura. La cantidad de gente y saltando ahí en los talones que uno rebotaba. Olvídate. Rebotín, rebotaban. Pero bueno. Así que, bueno, esto afecta solamente, como dije, a lo de Cava. Este fin de semana está Franco Colapinto, ya hicieron entrevista, todo. Sí, ya estaba todo cortado. Sí, ¿no? Sí. La gente de la zona muy agradecida. No estaba cortado, estaba reducido. La gente de la zona muy contenta. Y sí, y bueno, pero ¿qué va a ser? El show must go on. Exacto. ¿Tenés? Muy bien, sí, tengo rápidamente, Don Colman, la fecha, la 16ª, esta es la anteúltima. Uh-huh. Porque en realidad vendría a ser la última, pero es la anteúltima porque la semana próxima se va a jugar la fecha 9, que fue la que se suspendió cuando hizo el paro el Chiqui Mafia, Chiqui Tapia y sus adláteres. Exacto, y el que le soplaba la nuca también. Bueno, se va a disputar la próxima semana esa fecha número 9, pero la 16 arrancó el día de ayer, en Varela, final. Defensa cayó frente a Boca 4-0, que paliza le pegó Boca a Defensa. Anda derecho Boca, Sí, un equipo alternativo la mayoría. Del Sifón Úbeda. Ahora el todos sifonazo. Lo quieren, antes lo querían rajar todo. Y bueno, y es así. Una cosa de loco. Hoy siguió la fecha, viernes 24, ya con 3 partidos finalizados, como dijo Don Colman. Riestra derrotó 2-0 Independiente, Lanús y Central Córdoba empataron 0-0. Y en Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto cayó 2-1 frente a Rosario Central. Ahora tenemos 2 partidos en juego a la vez, ambos con 20 minutos. Racing 0, Barraca 0 y Platense 0, San Lorenzo 0. La fecha sigue mañana, 17 horas en La Plata, Estudiantes recibe a Talleres. En Junín, 19-15, Sarmiento frente a Tigre, 21-30 en el Monumental, River recibe a Aldo Civi. Sigue la fecha el domingo, 26, 15 horas para Independiente, Rivadavia de Mendoza, Gimnasia de Mendoza, clásico ahí, mendocino. 17-30, 2 partidos, Belgrano, Gimnasia y Lima La Plata. También 17-30, Newell's frente a Instituto. A las 20, Atlético Tucumán, Banfield. Y cierran el lunes 27, 18-45, Vélez, Unión. Y 21 horas, Huracán frente a Argentinos Juniors. Bueno, la Sub-17 perdió la final del Sudamericano con Colombia 4-0, pero bueno, ya había clasificado para el torneo y boleto para el Mundial de Qatar. Sí. ¿Sí? 4 títulos en la categoría, hubiese sido la quinta si hubiesen ganado. 85, 2003, 2013 y 2019 los títulos de Argentina en la Sub-17. Después el Atleti del Cholo Simeone, más allá de que sigue esta próxima semana a jugar la semifinal de la Champions, perdió la Copa del Rey frente a la Real Sociedad por penales. Sí, y bueno, Julián Ave había hecho un gol, pero después el penal se va a atajar. Se va a atajar, exacto. Hubo alerta mundial en España por una lesión de Lamine Yamal, que es una de las estrellas. Sí, complicado parece, ¿no? Sí, patrió penal, lo hizo, menos mal que lo hizo encima. Y le pegó el tirón. Sí, pero no es desgarro, va a llegar justo. ¿Qué es? Un pequeño desgarro en su pierna izquierda. ¿Pequeño desgarro? Sí, bueno. Pero va a llegar, o sea, pierde el resto del torneo. Sí. De que está a punto de ganar el Barcelona. Pero llega al mundial, que lo principal que están deseando los españoles. A quien echaron fue el técnico del Chelsea, el que había sancionado a Enzo Fernández, que Enzo Fernández también está en la mira del Manchester City. Exacto. Un robot, no sé si lo viste, desarrollado con IA, le ganó a todos los jugadores de tenis de mesa, al ping pong. Ah, bro. Sí. Y sí, obviamente. A mí no me va a ganar, pero bueno. Igual habría que hacer un partidito, Colman. Sí. Ace se llama. Ace. Sí, hace. Enfrentó a 7 jugadores de elite de la liga japonesa. ¿Les ganó a todos? Sí. O sea, acá dice 3 de 5. O sea, se ve que a uno perdió. Sí. El título dice que le ganó a jugadores, pero bueno. Usa un sistema de percepción de alta velocidad. Y sí, olvídate. Sí, así que bueno, pero bien, bien. Y después la última, como para cerrar, hay jugadores reconocidos que aparecen en una red de prostitución VIP. Ah, bueno. Sí, varias figuras. ¿Jugadores internacionales? Sí, del selección. Más que nada, esto viene de Italia. Ah, bueno. Después de quedar. Encima que quedaron fuera del mundial. Lo están una cosa loca. Sí, no solamente jugadores italianos. Ah, bueno. Jugadores que juegan en Italia. El fútbol de Italia, ahora claro. Sí. Sí. ¿Sí? Así que bueno, hay jugadores, pues eso, italianos, de bueno. Y después denunciaron por una deuda millonaria a cuatro exfutbolistas: a la Bruja Berti, al Turu Flores, al Ratón Zárate, sí, y al Ortega Sánchez. ¿Por qué? Un casino de Las Vegas reclama $2,600,000 que habían recibido de un crédito y no fue saldado. Qué bárbaro. Así que bueno, esto pues son una casa, viste, así está de apuestas. Sí, sí, sí. Así que bueno, no sé cómo será lo que sigue. Quedaron manchados. Sí, sí, obvio. Y bueno, los últimos 6 fechas le dieron a al chico este Prestiani, no me acuerdo el nombre, por el Gianluca Prestiani. Ah, Gianluca. Bueno, por el tema de cuando fue el insulto racista. Sí, racista, exacto. Así que bueno, dijo, según él dijo que le había dicho maricón. Sí, bueno. algo quedó. Sí, obvio. De 3 partidos de suspensión efectiva, uno ya lo cumplió y los otros 2 deberán cumplirse en el marco de una competición de clubes de UEFA o de la selección. Sí. Vino Gallardo. Bueno, listo, querido. ¿Estamos con todo? Sí, querido. Gracias, don Colman, No, gracias. Por favor. Number one de acá en la Argentina, el Tano Marcello. Marcello. Ahí lo dijo, el Chizo de la Renga. El Tano Marcello. Con el Tano Marcello de invitado, esto es en vivo, directo, exclusivo de Que Sea Rock, 4 de abril de este año 2026, hace poquito, en el Parque de la Ciudad, La Renga, junto al Tano Marcello. Escuchen, ¿eh? Mucha gente. Sí. Bien, vamos a interpretar con él una bonita pieza. Ahí está, La Renga y el Tano Marcello haciendo el final, es en donde partí, aquí, en Que Sea Rock. Exclusivo Que Sea Rock. Déjame ver que el paro sombrear esa vuelta. La carta no está siempre a tu alcance, no es mentido. No debe pensar que se distingue el poder y la gloria. Y con el frío de un reino las almas congelar.

necesité. Desde la sección FA de Mex Ustiz Berea, estos son los Airbag haciendo esta gran, pero gran versión del tema de Divididos a la Delta. Terrible versión, abriendo musicalmente la segunda hora de Que Sea Rock de este capítulo 242. Airbag lo que tengo yo acá. Ah, yo también. Constantemente. Sí, los, sí, los flotadores. Flota, flota. Gracias. ¡Tremendo! Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. ¡Tremendo! Muy bien, don Colman, estamos aquí en FM Radio Box 102.9, también a través de www.fmradiobox.com para que nos escuchen en cualquier rincón del planeta. También se pueden bajar la aplicación ahí en el Play Store. Nos buscan Combo Box FM 102.9 y 11-6470-47. Es la vía de comunicación. Sí, bajó un grado, 16.7. Está, recién salía a pitar ahí al balcón. Sí, y yo te acompañé y... Está fresco, ¿eh? Sí, está para una camperilla liviana. Sí, pero linda noche, linda noche. Sí. Y otoño. El domingo se viene el frío. Sí, por un par de días. ¿El Lugano hace frío? Todo está, dentro de todo está lindo. Bueno. Está agradable. No, no hay... Noticias de los vecinos de enfrente. No, están no los llamen, no los llamen. Están bueno, tranqui hoy. Sí, están tranquilos. Estamos a 24, ya no debe haber un centavo por ahí. Igual ahí no va por, claro, no. Por calendario tampoco. Bueno, yo creo que sí, en cierta parte sí. Bueno. Acá es información deportiva al instante. Sí. El primer tiempo terminó. San Lorenzo está ganando 1-0 de visitante frente a Platense. Sí. Y Racing también está ganando como local, pero todavía aún se está jugando el primer tiempo. Creo que con este resultado San Lorenzo se clasifica a los playoffs. Ahí nos está mostrando justo la zona de Racing, la zona B. Bueno, la zona A nos está mostrando, pero seguramente sí. Veremos cómo concluye esto. Sí, cómo va a concluir. Muy bien. ¿Qué tiene, don Colman? Tengo. A ver, tengo. Acá hubo un histórico fallo. Un mundo de sensaciones. Sí, también. muchas cosas uno puede llegar a tener, pero sí. Bueno, ¿viste? Tratamos siempre de ser lo más políticamente correctos. En La Rioja. La Rioja. Esto fue tema que se trató esta semana. Una mujer deberá pagarle 30 millones a su ex novio. ¿30 millones? Sí, por decirle cornudo en las redes sociales. Tengo miedo que termine muy mal esto. Esto salió, esto fue esta semana, ¿eh? Pero ¿cuántas veces le dicen eso? Bueno. Cuando él es clásico ya, digamos, cuando se pelea una pareja. Sí, bueno, pero una cosa es que se digan face to face y otra cosa que se... Meterlo por redes sociales. Claro, sí. Se escuchó lo que dije, ¿no? Sí, porque sí. Decirle cornudo en las redes sociales, o sea que lo... El venado. Por todos lados. Sí. ¿Sí? porque esto es, ordenó una justicia civil, una importante reparación económica que deberá actualizarse con intereses acumulados en los 6 años que duró el proceso judicial. O sea, esto salió el fallo ahora, pero ya viene desde hace 6 años. Claro. ¿Sí? Así que bueno, condenó a la mujer a indemnizar a su expareja, que encima es un agente de la policía provincial. Oh, bueno. Una mentira. Suma actual, más o menos que rondaría los 30 millones. Pero el fallo sin precedente no se limita solo al dinero. A ver. Muy cochino. También tendrá que publicar la sentencia en las mismas redes sociales donde durante 6 años agravió y difamó al damnificado. ¿Sí? De esta manera, la justicia dejó una clara advertencia sobre los límites, que esto no lo veo mal, sí, en el mundo digital. El hostigamiento en redes sociales tiene consecuencias y pueden ser millonarias. Y sí, perfecto. Está bien, bárbaro. En otras épocas, Colman, usted hubiera salido favorecido en un caso así. ¿En qué sentido me lo decís? Y que a usted le han dicho varias cosas también, ¿no? Sí, bueno, pero esto no. La verdad que no. Se fue. Igual dicen que la muerte de los cuernos nunca se salva. Ah, sí, así dicen. Yo es no verdad. Me... Si lo han hecho, no me enteré. Es verdad. La verdad. Bien, perfecto. Uno anda siempre por la senda, por el camino del Señor. Bueno, esto, como para ir terminando, pero bueno, para darle un tono a lo que significa, empezó la mujer, hizo publicaciones ofensivas, cuando obviamente el masculino decidió él terminar con la relación. Ah, claro, ahora sí. Entonces ahí empezó a sacudirle. El despecho. Sí. Esto extraído de la vida real. ¿Alguna vez algo ha recibido? Es bravo el despecho. Sí. Sí. Cuentas personales falsas, perfiles falsos, insultos, expresiones discriminatorias y hasta una falsa acusación sobre alguna enfermedad. O sea, fue bastante. Sí, sí, sí, sí, de todo. Entre los insultos más reiterados lo llamó cornudo, sí, chisito, coimero. ¿Qué era? ¿Cómo era? Jacobo. Jacobo. Sí. Pero bueno, así que nada, y eso había fijado una indemnización de 4 millones, pero bueno, con intereses se fue llegando a los 30. No, así que bueno, no esperemos que sienta un precedente favorable a alguien, tanto de un lado como del otro, o sea, de ambos sexos. Sí. Pero bueno, acá. El gol de Racing, ¿eh? ¿A dónde? Sí, Saracho. Ahí está, puso en ventaja a la academia. ¿Y qué dije yo? ¿Está ganando 1-0? Ah, ¿lo dijo recién? Ah, disculpe, no lo escuché. ¿Está acá o está en... No, como estaba festejando, Costas. Terminó el primer tiempo. Ah, es una cosa de loco, disculpe. Ah, como, Dios, ahí lo tenés. Sí. ¿Tenés efeméride por ahí? Sí, tengo efeméride. Bueno, dale nomás. Bueno, vamos con las cosas que han sucedido un día como hoy, un 24 de abril, en 1875... Muere en Buenos Aires a la edad de 55 años la maestra, escritora y periodista Juana Manso, pionera del feminismo en Argentina, Brasil y Uruguay, donde dirigió publicaciones destinadas a las mujeres. Sí. Fue además iniciadora de la igualdad entre los sexos como método educativo. Sí, hay colegios que se llaman Juana Manso. Claro, sí, sí, totalmente. En 1898, la guerra de Cuba. En medio de tensiones diplomáticas agitadas por la prensa, España le declara la guerra a Estados Unidos por su injerencia en Cuba. A raíz del conflicto, el Imperio Español perdió a Cuba, que se declaró independiente. También perdió a Puerto Rico, estado asociado a Estados Unidos, que además se quedó con las posesiones españolas en Filipinas y Guam. ¿Qué más tengo hoy? A ver. Alumni Club. El capitán del Alumni Athletic Club, Jorge Gibson Brown, anuncia la disolución de la entidad, cuyo equipo de fútbol fue el más ganador en la historia de la era amateur argentina. Desde su fundación en 1898, nacido del Buenos Aires English High School. Excelente. El equipo había ganado 10 campeonatos amateur y 8 trofeos internacionales. Bueno, después quedó Alumni con equipo de rugby. De rugby, ¿no? Sí, claro. Lo que iba a decir, sí, Alumni era más, o en los últimos años se destacaba más como un equipo de rugby. Claro, exacto. No. Sí, sigue Alumni como de rugby. Perfecto. Claro. Muy bien, tiene su historia entonces. Casi, sí. Casi, sí. Bueno, casi. Como todo. En 1939, el trío de payasos españoles Gaby, Fofó y Miliki actúa por primera vez ante el gran público en el teatro Circo Price de Madrid. El grupo que hizo reír a generaciones de niños de habla hispana llegó a la Argentina en 1970 con el popular ciclo televisivo El Show de Gaby, Fofó y Miliki, que se metía por Canal 13. Bueno, esto fue primero esos tres. Sí. Después vino Fofito, el hijo de Fofó. Claro. Y después vino Fafafa. No. Y después vino... No, esto es serio. Respeto a los artistas. Y después vino Miliquito, que era el hijo de Miliki. El hijo de Gabriel Milito. Pero que es una cosa de loco. Yo respeto al artista, viejo. Miliquito, que era Emilio Aragón, que una vez condujo acá el juego de la Oca. Claro. Ahí está, escuche. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina. Este era Gaby. Claro. Que andaba de traje de frac. Sí. Tiene la fantasía porque pasa mucho hambre. La pobre está bonita, desplumada. Tiene grandes temas. Están tocando el arpa todos estos muchachos, ¿no? No, capaz que no. ¿Todos? Miliquito, me parece que no. Está. Bueno. La gallina. Que Dios lo tenga en la gloria. Pide penal. Están pidiendo el penal. La gallina. Turureca. Sí. Feteje, feteje. Buah. Gracias, Gaby, Fofó y. Hay varios temas. Y Miliquito. Y el otro era Don Pepito y Don José. A ver, vamos a buscar. Tenemos, acá tenemos Don Pepito, sí, y Don José. Grandes éxitos, grandes. Sí, por supuesto. Estos son todos los hits. Con Fofito vino en, o estaba en la en el 70, era el más grande, creo, ¿no? De los hijos. Claro, claro. Sí. Sí. Claro. Gaby, Fofito, vamos a cantar. Claro, era Gaby, Fofó, Fofito, Miliki y Miliquito. Fafito. No, eran Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Claro. ¿Y Miliquito? Después. Ah, después vino. Y Miliquito vino después. Cuando murió Fofó. Eran dos tipos. Puede ser. Pues era más grande ahí. Eran dos tipos, claro. Casi divinos. Eran dos tipos. Ellos bailaban. Si se encontraban en una esquina. Y después está la de mi barba. Tiene tres pelos. Tres pelos con mi barba. Sí. A ver. Yo conocía. Si no tres pelos. Yo conocía a alguien que tenía tres pelos. ¿De barba? Sí, claro. Ah, mira. Sí, ¿de qué estamos hablando? De barba. Sí, ¿dónde? No, mi tiene tres P. Tres P tiene mi amiguitos, vamos a cantar esa canción que tanto le gusta a ustedes. La canción de mi barba tiene tres pelos. ¿Estamos preparados? Preparado. Mi barba. Y de la mar que estaba serena, no eran eso, ¿no? ¿Quién? La mar estaba serena. No, creo que no. Porque después cambiaban la vocal, ¿te acordás? Que era Lemer, Esther. No, esa es una canción más vieja. No. Con esta hacía. Había una vez. El show televisivo, ¿no? Claro. Con esta abrían. Claro. Lleno de color. Mundo de ilusión. Uno creció con esto. Sí, obviamente. Pero estaba lo que hacía Fofo era una sola lágrima derramó Ruperta. Ruperta. Una sola lágrima derramó Ruperta. Entonces le preguntaban, ¿pero por qué? Porque estaba tuerta. Ah, bueno. Bueno, ahora me estoy acordando, Miliquito, creo que fue un Miliki, no me acuerdo. Yo tengo ese CD, sí. Sacó a mis niñitos de 30. Hace ya como 20 años. Claro, eso fue en los 90. Claro. Sí, 90-2000, ¿no? Claro, por ahí. Claro. Bueno. Claro. Sí. Y estaba también la de Susanita, tiene un ratón. Claro. Un ratón chiquitín. Bueno, gracias. Que come chocolate. Gaby, Fofó y Milico. De anís. Claro. Excelente. Bien. Seguimos, don Colman. Sí. Con las efemérides. Sí. ¿Qué más? Sacá el blanco y negro. 1948 nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán el cantante y compositor Paz Martínez. Más conocido como Norberto Alfredo Gurbich. Me parece que es al revés. Bueno, yo no lo conozco como Norberto Gurbich. Pan de pájaros, los dos. Claro, ¿no? Sí. Quien grabó más de 25 discos, es el autor de, lo, de las populares canciones Amor Pirata y que nosotros y somos lágrima. Un amor pirata. ¿Cuál la otra? Y una lágrima del teléfono. Sí. De la novela. Hoy, hoy no me llamó. ¿Por qué será? Porque esta vez no me llamó. Hay una lágrima sobre el teléfono. Excelente. Es la novela de Raúl Taibo y Carolina Papaleo. Sí, exactamente. Excelente. Exactamente. Bueno, en el 57 nace en Buenos Aires la cantante y actriz Sandra Mianovich, destacada por su versatilidad en cantar temas de varios géneros, sobre todo de rock, jazz y balada. Grabó más de 40 discos y se destacó por su interpretación de las canciones Puerto Poyenza, Soy lo que soy y Todo me recuerda a ti. Es la primera mujer en ofrecer un concierto en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires, ¿eh? Sí. Después me acuerdo de otros temas de paz. Qué par de pájaros los dos. me quedé con eso. Sí, con el Pau Martínez. Sí, bueno. Bueno, ¿alguno más? Sí, por último tengo dos cortitas más, don Colman. Bueno, en 1999, qué bueno, yo tengo el una sola delantero cortita de Boca Juniors, Martín Palermo, marca un hito en la historia del fútbol al convertir un gol de penal pegándole a la pelota con los dos pies a causa de un resbalón. Se pegó una resbalada al ejecutar el disparo. Fue en un partido disputado en la cancha de Vélez con victoria boquense ante Platense por 2-0. Y lo último, en el 2005... nace el perro Snoopy, el primer clon de raza afgana, gracias a un equipo de la Universidad Nacional de Seúl, encabezado por el científico surcoreano Hu-Yuk Hwang. El clon nació por cesárea y pesó 530 gramos. Su nombre combinó las palabras Snoop y Puppy, perrito. Así que no es Snoopy como el dibujito con doble O, Claro. Este es Snoopy con N-U. Mirá vos. Y sí, estaba después con Charlie Brown. Y después vino Dolly también, la oveja, ¿no? Pero la oveja fue antes. No, parece. Dolly de los 90. Claro, la oveja fue antes. Fue antes, ¿no? La oveja. Ajá. Claro. Un saludo a la oveja. Sí. Ex oveja, por favor. Listo, estamos con todo, muchachos. Sí, porque después nos está esperando el entrevista. Ah, por favor, tienes razón. Vamos. Vamos a escuchar música aquí en Que Sea Rock. Estos son los Strokes. Sonando aquí en la noche. Es linda noche, ¿eh? Primaveral casi. Oye, entre otoñal y primavera. Aguántelo todo. Está en el medio. Esto es Que Sea Rock hasta la hora cero. Te hacemos compañía aquí en Vox FM 102.9. Como todos los viernes a partir de la hora 21. We'll be right back.

visita vos con siempre los duros, víboras, metidas. Y nadie te dice nada. Un capibara le mandaron. ¡Yao! Las luces de la ciudad se encienden. La semana se rinde y nosotros subimos la apuesta. Es viernes por la noche y tu cuerpo pide energía. Que sea rock, temporada 7. El ritual sigue intacto. Aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9, cuando pasan exactamente 40 minutos de la hora 21. Don Colma, si tenemos de fondo. Sí, cerramos los ojos. ¿Tenemos Soda Stereo? No, no es Soda Stereo. Por eso te digo, cerramos los ojos. Está, pero es Soda, la música es Soda. Vos lo escuchás y no. Y no eso, hay... eso habla bien de la banda. Pero por supuesto, de la banda y de los músicos que hacen este tributo a Soda Stereo, estamos hablando. Esta gran banda nacional que se llama Un Viaje en Remolinos, y lo tenemos del otro lado de la línea a la voz cantante, guitarrista y algunos instrumentos más, el señor Tom Fernández. Tom, querido, buenas noches, te damos la bienvenida a Que Sea Rock. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el llamado. No, por favor, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bien, ya palpitando ya el show de mañana en Avellaneda, en Wilde. Sí, acá nomás, a pasitos de aquí de la radio. Ahora después nos vas a contar bien la movida esa, pero es un lugar, la verdad que muy lindo, un lugar que tiene un sonido excelente, así que la gente que esté ahí presente lo va a disfrutar, pero de la mejor manera. Sabés que estuvimos el año pasado y la verdad que la pasamos increíble, por eso la verdad que se dio la posibilidad de ir ahora. Sí. Y la aprovechamos, porque sinceramente... el público lo agradece, muchísima gente nos pidió, por favor vengan, gente que no nos había podido ver, gente claro. Que nos vio este verano y que nos conoció ahora, y es gente de ahí, de la zona, de Quilmes, de Avellaneda, claro. De Wilde, buenísimo. Domínico, entonces, viste, la verdad que sí, se dio la posibilidad y poder volver a compartir esto, que la verdad que nos encanta ahí, en la zona, ¿no? Seguro. Bueno, Tom, primero agradecer a Macarena Rivalov, gracias a ella estamos acá teniendo la conversación con sí. Vos. Bueno, y después ahora que decís de la zona acá de Avellaneda, zona sur. ¿Ustedes de dónde son? Mirá, la banda digamos que sale de Capital Federal. O sea, salimos de Cava para todos lados. Recorrimos todo el país. Estamos, la verdad que ahora, bueno, justamente la fecha que tenemos ahora en Wilde. Sí. Creo que no sé por cuánto tiempo va a ser la fecha que vamos a hacer, porque después ya nos vamos para otros lados, ¿viste? Tenemos fecha en Santa Fe, fecha en Córdoba, fecha en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, así que sí, la verdad que venimos recorriendo todos. Es como que, viste, como dijo Gustavo, ya donde nadie sabe de mí, yo soy parte de todos. Claro, ¿viste? Claro. Somos un poquito de cada lado, viste. Está bueno, lo aplican bueno. A la vida misma, está bien. Exacto. Sí. Aparte, la verdad que, mirá, sinceramente que nos encanta viajar, movernos sí. y justamente poder conocer otros lugares que la gente aparte agradece que las bandas vayan, ¿no? Entonces, la verdad que eso está bueno también, ¿no? Perfecto. Esto está buenísimo. Aparte los fans de Soda, obviamente, y ir a verlos a ustedes, que lo representan, pero de la mejor manera. Se los notan muy profesionales. Ya se lo escuchan el sonido, simplemente escucharlos y darse cuenta. ¿Cómo nace la historia de Enremolinos? ¿Cuánto tiempo hace que empezó esta locura linda? Mirá, este año son 10 años. 10 años ya. Sí, 10 años, sí, la verdad que una locura de verdad, porque claro. yo me sumé a la banda, el que empezó esto fue Horacio, el batero, que sí. Nada, se juntó con otra gente, empezaron a poner una banda, pero le faltaba cantante, puso un aviso en Facebook, cuando la gente todavía miraba Facebook, claro, claro. Estaba ahí mirando y justo, bueno, vi el aviso y bueno, la verdad que hacía un par de años, sí, menos de dos años que había fallecido Gustavo. Sí. Y la verdad que bueno, yo soy muy fanático. Claro. Y músico, o sea, la combinación medio fatal para esto, ¿no? O sea, era como que sí o sí tenía que estar acá en la banda tributo y bueno, me terminé sumando. Buenísimo. Y bueno, la verdad que feliz, qué sé yo, o sea, al muy poco tiempo se fue el guitarrista. Sí. Y bueno, ahí agarré la posta yo soy guitarrista y soy guitarrista y cantante desde muy chico, arranqué a los 13 años. Chiquito, claro. Sí. Muy chico, tengo un hermano más grande y nada, siempre, viste, primero le hacía la segunda guitarra a él, viste, después armamos una banda juntos. Sí. Así que bueno, tengo escenario desde ahí, desde los 13, 14 años, viste, así que con un recorrido bastante largo. Buenísimo. Y bueno, cuando se dio la posibilidad esta de meterme en la banda y bueno, nada, la verdad que me encantó la propuesta. Y sí. Sobre todo escuchando a Horacio, que Horacio es un animal con la batería. Sí, es un obvio. Tipo que la verdad que es increíble lo que toca. Y bueno, viste, tenía que estar ahí. Bueno, buenísimo. Viniste, como dice el dicho, como anillo al dedo. Sí. Sí, la verdad que sí, porque aparte encima, ya te digo, mira, el guitarrista se fue, el que estaba, se fue a los 3 meses. Mirá. Y yo, por suerte, o sea, aparte de eso, ¿no? O sea, por suerte para la banda, en realidad, soy cantante, guitarrista, que, claro, que no es algo común, digamos, y también soy tecladista. O sea, mirá, todos los teclados que ustedes escuchan, todos los arreglos, sí, eso lo armo yo. Ah, buenísimo. Todo programado por mí, y después Horacio en vivo los dispara, y bueno, sí, laburamos, viste, medio como Soda, en realidad. Soda, en claro, realidad tenían un tecladista. Sí, pero sí. Tenían todo medio preprogramado, ¿viste? Exacto, es verdad. Así que en este caso, digamos que no tenemos el tecladista que dispara los teclados, sino que bueno, lo hace Horacio. Buenísimo, buenísimo. ¿Y la reacción de la gente, del público, qué dice? ¿Cómo es? ¿Qué reciben? Sí, la verdad que la gente se emociona mucho, en la realidad se emocionan, qué sé yo, o sea, ¿viste? Es muy fuerte escuchar, ¿viste? Claro. Las canciones, sí, en vivo, que suenen, ¿viste? Tal cual sonaban, porque, a ver, nosotros justamente vamos al detalle, ¿no? Entonces, cuando vos lo escuchás en vivo, estás esperando ese arreglo, ese, viste, todo estás esperando, y está todo, vos te das cuenta que está todo. Sí, totalmente. Entonces, incluso a nosotros nos pasa, ¿no? Que estamos arriba del escenario y lo disfrutamos mucho porque nos hace acordar a nosotros haber podido, viste, escuchar esas canciones en vivo y, bueno, poder revivirlas. Es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Sí, sí, seguramente. Te pregunto esto porque el año pasado nosotros entrevistamos a una banda a tributo a INXX, ¿sí? New, sí, Sensation. Ajá. Sí. Y sí, te digo que cerrás los ojos y es Michael Hunter. Sí, entonces, es igual. La, claro, gente recibe lo mismo. Entonces, por eso te preguntamos, que con vos pasa lo mismo, porque vos escuchás cerrados los ojos y estás escuchando a Soda Stereo en vivo. Entonces, por eso te digo cómo sería la reacción de la gente, del público. Mirá, lo que sucede muchas veces es que también nosotros tenemos algo que, a diferencia tal vez de otras bandas tributo, es que nosotros no nos vestimos como ellos, ¿no? O sea, no estamos en el disfraz, eso, claro, sería. Claro, claro. ¿Está bien? O sea, sí, obviamente nos lookeamos, obviamente, pues bueno, el show es un show, sí, pero sí buscamos la onda, ¿no? De Soda, ¿no? La onda del vestuario. Pero más que nada lo que nos concentramos es en la parte musical. Claro. Y ahí es donde, viste, la gente, claro, viste, nada, ve una banda en vivo que en realidad le está transmitiendo algo tan real que bueno, nada, te transporta Soda directamente. Sí, sí, o sea, sí. Es así, viste. Después, nada, qué sé yo, o sea, la gente, lo que muchos te dicen es, o sea, gente que los ha visto, ¿no? Es que bueno, la sensación, viste, fue como abrumadora, porque de repente, viste, estaban sintiendo estar otra vez adentro de un recital, viste, de Soda o de Gustavo incluso. Claro, claro. Así que esa es la parte que más conmueve, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Acá estoy viendo acá en la gacetilla de prensa que han tenido también algunos recortes de diarios donde lo han, la verdad que elogiado y mucho, homenaje a Soda, y también le recordamos a la gente que también hacen temas de la carrera de Cerati solista. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, sí, la verdad que ya, tuvimos esa suerte, ¿no? De poder, qué sé yo, tocar en lugares que la prensa, sí, estamos hablando de prensa que tal vez no sé, qué sé yo, no es común que te vayan a ver, ¿no? Perfil, claro. Prensa escrita, qué sé yo. Claro, claro. Sí, tal cual, viste, y la verdad que sí, está bueno que nada, qué sé yo, lo que nos escucharon hasta ahora siempre fueron críticas positivas. Buenísimo, buenísimo. Sí, por suerte, la verdad que sí. Yo siempre, viste, digo lo mismo, la gente muchas veces, va, hay cierta gente, en realidad, hay cierta gente, sí, que, viste, le gusta estar atrás de un teclado en una computadora, claro, o en un celular, viste, criticando cosas que mira por TikTok o videos de Instagram, sin ir a la realidad, ¿no? Porque la verdad que los videos que están en las redes sociales, sí, son, ni siquiera llegan a ser el 1% de lo que la banda realmente suena, ¿viste? Claro, es verdad, es cierto. Siempre invito a la gente que vengan a vernos en vivo porque no se van a arrepentir. A ver, las bandas tributo creo que tienen ese rol, ¿no? Hoy por hoy, de poder revivir algo que no va a suceder de vuelta, ¿no? Claro. En el caso de INXS, ¿no? Por ejemplo, Michael Hutchins se murió, ya está. Es verdad, no es vas cierto a tener a Michael Hutchins de vuelta. Y si querés escuchar INXS de vuelta, y bueno, tenés una banda tributo que lo puede hacer y encima lo tenés acá. Claro, claro, entonces, es verdad, es cierto. En el caso cierto de Soda me parece, tal cual, en el caso de Soda me parece que está bueno eso. Hoy por hoy, fíjate, de hecho, los Soda, los reales, digamos, sí, están haciendo un tributo, o sea, y es una así banda tributo. Es así porque no queda otra. Bueno, pasó el show este que hicieron hace poquito, que bueno, con el holograma de Gustavo, sí, que uh-huh, obviamente no es lo mismo, ¿no? O sea, está Charlie, está Zeta, pero falta Gustavo. Es lo que hay, o sea, yo creo que es eso, ¿no? O sea, está bueno como espectáculo, me parece que está buenísimo. ¿Lo pudiste pero ver? Pero bueno... Todavía no, tengo entradas para junio. Ah, mirá. Pero sí, tengo entradas, sí, tengo. Buenísimo. Entrada. A ver, Soda es Soda y tiene, viste, eso también, qué sé yo. O sea, los tipos, o sea, tanto Charlie como Zeta son Soda también, viste. Sí, obvio, obvio. Para el fanático, viste, es así. Y la verdad que por lo menos que estén tocando a mí, la verdad que me alegró bastante cuando me enteré de la noticia, me puse contento por ellos, viste. Claro. Porque, qué bueno, luego, la verdad que... Que vuelvan porque, nada, yo sé que Zeta sobre todo, ¿no? Claro. Zeta yo sé que es el que más extraña a Gustavo tocar en vivo, ¿viste? Claro. Sí, a Gustavo ni hablar, ¿viste? Sí, seguro. Así que, pero bueno, la verdad que eso, ¿viste? Qué sé yo, o sea, hoy por hoy para nosotros poder llevar estas canciones al público en vivo, sí, y poder compartirlas es como, ¿viste? Un honor y algo que... Agradecemos que la gente nos acompañe, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es un honor. O sea, que la gente venga y que lo disfrute y que después siempre te devuelvan algo positivo, ¿no? La verdad que hasta ahora nadie vino y dijo, che, no, la verdad, dedíquense a otra cosa. Claro, jamás. Claro. Es más, sí, viste, es más, viste, hasta a propósito yo agregué las reseñas de Google, viste, que la gente te puede bardear, te puede decir cualquier cosa. Y claro. No, y sin embargo. La gente todo, viste, todo positivo, todo ah, positivo. Ah, sí, seguro, seguro. Así que la verdad que en ese sentido agradecido, viste, qué sé yo. Buenísimo. Yo estaba pensando mientras lo escuchaba hablar, si ya era difícil armar una playlist para un recital con temas de Soda, encima agregarle la de Gustavo, claro, te va a ser doblemente, no difícil. Sé, ¿cómo no, es no, el tema? Nos vuelve loco, mirá, de hecho, claro. El otro día, mira, el jueves hicimos el último ensayo. Sí. Y es más que nada, viste, es un repaso, porque la verdad que las canciones, viste, las venimos tocando y ya las tenemos. Pero, viste, decimos, bueno, a veces elegimos justamente canciones que hace rato que no tocamos, entonces, viste, le damos una última vuelta, ¿no? Y, claro. Y el jueves terminamos de ensayar y decíamos, che, y si cambiamos tal tema y tal otro, porque quedó tal tema afuera, viste, y hace rato. Y así estábamos, viste, así que todo lo que ensayamos, casi, no sé, la mitad. Capaz que no va. Mirá vos, claro. Porque es, viste, la verdad que son tantas las canciones, sí, que bueno, viste, es como, en realidad el show tendría que durar 4 horas. Y sí. La realidad claro es esa. Y el show tendría que durar 4 horas. ¿Cuál es el promedio en tiempo del show que hacen ustedes? Y mirá, el show mañana va a durar 1 hora y media. 1 hora y media, el show perfecto. Dura 1 hora y media. Sí, sí, normalmente dura entre 1 hora y media y 2 horas. Buenísimo. ¿Y cuántos temas consta más o menos? Y son un máximo de 22 canciones. Uh-huh. Bien. Sí, 22, 23 canciones a lo sumo como máximo. Claro, por encima están los grandes hits y si no también temas que le gusten a ustedes personalmente. Claro, claro. Y generalmente nos gustan, viste, los raros, qué sé yo, viste. Sí. El tema que menos suele claro pasar. Total, viste, porque en realidad es como. Es un. Generalmente, ¿no? Las canciones te pasa que bueno. Son las que parte más te gustan tocar, sí, pero porque las escuchaste menos también. Entonces es como si las sintieras propias, ya te diría. Claro, es verdad, es cierto. Como viste, algo que la gente tampoco conoce tanto, viste. Entonces la verdad que está buenísimo eso, porque aparte es, ves la reacción de la gente también, ¿no? Cuando tocas una canción que nadie conoce, o que la conocen los fanáticos en realidad, ¿no? Sí, la realidad es, los fanáticos la conocen, obviamente. Pero hay gente que te viene a ver que, nada, capaz que conoce los hits, ¿no? O sea, y después no es que escuchan a Soda o a Gustavo todo el día. Claro. Entonces, cuando vos caes con una canción rara, también lo que sucede es eso, ¿no? Las caras de asombro, ¿viste? ¿Y esto qué es? Sí, buenísimo. Nada, y se le huele la cabeza, ¿viste? Y está bueno a veces meterle alguna que otra canción así, como para salir un poquito de los clásicos y de todo lo más conocido, ¿no? Total, pero sí, total. En el caso de Soda, son pocas las canciones, tal vez poco conocidas, digamos. Sí. Sobre todo, tal vez las de Dynamo pueden llegar a ser las menos conocidas, digamos, en el general, ¿no? Dynamo tiene grandes temas, pero es como que se disfrutó después de haber salido. Puede ser, sí. Pues yo tengo ese disco y tiene, sacando los hits en el momento que era Primavera Cero y Toma la Ruta, creo que habían sido los dos primeros cortes, si no me equivoco. Y después, después apareció en un par más que decís, guau, mirá vos, sonaban, cambiaron, pero después de un tiempito empezó a gustar un poco más, no a todos quizás. Claro. Y Dynamo se volvió un disco de culto en realidad, uh-huh. Ese es el tema. Como justamente no fue un disco comercial, básicamente, claro. Fue un disco muy, viste, como raro, de hecho. De verdad. Venías de Canción Animal. Claro. Es más, vos venías después del otro disco que fue Rex Mix, que es como, viste, más popero todavía, viste, como es la versión de, es como la versión de Canción Animal, pero viste, más pop, digamos, ahí con cosas, no sé, de Fine Young Cannibal, no sé, viste, de cosas de los 90. Es muy 90 ese disco, sí, muy 90. Claro. Y atrás, pegadito, viene Dynamo. O sea, vos tenés 90 Canción Animal, 91 Rex Mix, y en el 92 sale Dynamo. Y en el medio, incluso tenés el disco de Cerati Melero, que es que se llama Colores Santos. Colores Santos. Colores Santos es un disco casi electrónico, ¿viste? Te diría. Bueno, lo entonces, que pasa, ¿viste?, que con Canción Animal fue una cosa de loco, porque son todos hits. Canción Animal es un discazo. Es el que rompió todo. No, hay un tema que no esté mal, que esté malo. No, olvídate. Mira, el año pasado hicimos justamente los 30 años de Canción Animal. Perdón, 35 años. 35 años de Canción Animal y tocamos todo el disco entero, ¿viste? Sí. La verdad que era un hit atrás del otro. Es una locura. Sí, una locura. Ese disco es una locura. Pero bueno, Dynamo, la verdad que a mí me encanta. Dynamo es un disco que me partió la cabeza desde que salió, ¿viste? Y qué sé yo, no sé, hay canciones de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo escuchar los arreglos, todos los arreglos que tienen te mata, la verdad que son buenísimos. Pero los arreglos de guitarra, el laburo que hay con la guitarra y el laburo que hay con los teclados, con todo lo que es teclado y sampler que hay en ese disco, es impresionante. Terrible, terrible. Es como, viste, vos tenés a Tweety González y a Daniel Melero haciendo los arreglos de teclado y samplers en ese disco, más la cabeza de Gustavo metiendo todos los efectos de guitarra habidos y por haber. Sí, olvidate. Y encima los tipos tuvieron tiempo para hacerlo en el estudio propio, porque fue el primer disco que justamente cuando se separan de Sony van a parar a BMG, y en ese interín ellos compran un estudio, o sea, se compraron el estudio propio, ¿no? Lo equiparon todo. Entonces Dynamo lo hicieron con todo el tiempo que hicieron. Porque no tenían un límite de presupuesto. Claro, es lo mejor. O sea, nadie que te corra, nadie que te presione. Y entonces ahí se toman el tiempo que hay que tomarse y salen las inspiraciones de la mejor manera. Y los laburos, los arreglos también, obviamente. Es un disco increíble, te digo. A mí me encanta. Es un disco increíble. De hecho, justamente lo que me pasa a mí en general es con Sueño Estéreo, que es el disco que viene después, que no. Mucho no me atrae. Hay canciones que están buenas, obviamente, están muy buenas, pero no es el, para mí es el disco de, en realidad, de Ya Está Todo Mal. Sí, claro, o sea, claro, es verdad. Sueño Estéreo es el disco fue hecho con mala gana. Sí, Sueño Estéreo a mí me suena así, ¿no? O sea, obviamente hay canciones que están buenísimas. Sí. Chau, son mi cabeza como un revólver. Claro. No sé, hay varias canciones que están buenas, Pero la verdad que en general pasa eso. Disco Eterno es un temazo. Sí, también. Pero pasa eso. Yo creo que también ellos disco tras disco le buscaban una vueltita de rosca también. Más allá de que en ese disco ya estaba todo mal, ¿no? Pero bueno, trataban de imponer otros sonidos o otros arreglos musicales, pero bueno. Siempre una vuelta de rosca hubo. Y eso a la larga lleva a tensiones internas. Ah, sí, obviamente. Hay que estar ahí en la intimidad, ¿no? Para saber bien lo que pasaba. Es así. Yo creo que Soda tuvo algo en realidad, que es que el resto de las bandas no lo logró. Que es justamente, aparte de la composición, aparte de todo, los tipos estaban a un nivel muy, muy, muy profesional, muy alto, muy alto. Vos fijate que incluso en el último concierto, sí, el último concierto, vos, hoy justo se me ocurrió, estaba chusmeando ahí en YouTube, sí. y se me ocurrió poner el último concierto un rato, mirá. Y en el último concierto ellos estaban peleados a muerte ya. Sí, ni bola. No se daban, pero no llegaron ni juntos al estadio. No, se fueron por separado del estadio. Exacto, y llegaron por separado también. Llegaron por separado. Y vos lo ves a Gustavo que dicen: bienvenidos, este es el minuto, el instante, el segundo, qué sé yo. Lo mira Charlie Berti lo mira, se miran con Z y arranca el show como si acá no pasó nada. Claro, claro. Sí. No pasó nada. Qué bárbaro. Y el show estuvo impecable. O sea, sí. yo tuve la suerte de ir a ese show. Y el show estuvo impecable. Claro, claro. Fue muy emocionante, lamentablemente, porque sabíamos que era el último show de Soda. Sí, sí, seguro, pero, seguro. Pero después el show estuvo impecable. Y los tipos, bueno, eso, o sea, recontra profesionales, ¿no? Creo que Soda tuvo eso, ¿no? O sea, muy, muy, muy profesionales siempre. Y bueno, después siempre la puesta en escena, el equipamiento que tuvieron, que acá no lo tuvo nadie nunca. Es verdad, es cierto. Respecto al show de mañana, ¿a qué hora empiezan y los acompaña alguien más o están ustedes solos? Nosotros solos, justamente por esto que te decía de la duración del show, ¿no? Bien, claro. Así que vamos a hacerlo todo en una hora y media. ¿A qué hora arrancan? A puro hit. Y mirá, va a ser a las 20 horas en punto. 20 Bien. Horas en punto, así que la gente que vaya temprano, que estén ahí a las 7 de la tarde en lo posible, para el que no sacó entrada, que termine de sacar entrada. Quedan algunas, la verdad que por suerte la gente acompañó bien, uh-huh. Así que quedan algunas y bueno, seguramente mañana va a estar ya liquidado, pero claro. Pero sí, vayan a sacar entradas y si no, bueno, las pueden sacar en nuestra página todavía, en tributoasoda.com. Tributoasoda.com, perfecto. Uh-huh. Y ahí en el lugar creo que no es que se cobra la entrada, sino es un bono contribución, ¿no? Claro, es un bono contribución en realidad, sí, a ver... Yo le digo entrada, pero sí, es un bono contribución. Claro. La verdad que es muy barata, 5.000 sí. pesos. No hay nada. Creo que no compras, no sé, dos alfajores, me parece. Sí, no, olvídate. Sí, hasta ahí nomás. Así que no se lo pierdan. Mañana en el Cine Teatro Municipal Wilde, ahí uh-huh. en la calle, ¿se me fue el nombre? Cruz Varela y Casio Onzari. Cruz Varela y Onzari, casi, claro, muy bien ubicado. 20 horas, En punto. En Remolino, tributo a Soda Stereo. No se lo pierdan porque van a pasar una experiencia mágica. Así es. Y bueno, lo mejor para mañana, para todo lo que viene, para vos, para toda la banda. ¿Qué más allá del show de mañana, Tom, qué hay para más adelante? Mira, lo siguiente de ahora es Santa Fe. Nos vamos el 8 y el 10. Estamos en Rufino y en Venado Tuerto. Después tenemos Ramos Mejía, acá en provincia, en el oeste. Sí. Después ya no me acuerdo. Ah, bueno. Hay más fechas. Sí, porque hay un montón. Para mayo viene así, después en junio. Sí, en julio, en agosto. Sí. Hay un montón. Nos vamos a Tres Arroyos. Vamos a estar en... No me acuerdo ya. En Chacabuco. Sí. Hay varias localidades. Claro, que se fija en las redes sociales. Sí, ahí en Instagram o en Facebook. Lo buscan como Tributo a Soda. Exactamente. Y ahí se enteran de todo. Exactamente. Bueno, muy bien, entonces. Así que bueno. Vengan mañana a disfrutarlo porque es, por lo menos por ahora es la última del año, te diría. La primera y última. Bueno, tranqui. Algo va a salir. El año está en pañales todavía. Sí. Seguro que sí. Un abrazo grande. Saludos. Bueno, gracias a, a Maca por estar el nexo entre nosotros. Y bueno, como te dije antes, lo mejor para la banda y que sigan los éxitos. Un abrazo enorme y gracias por la comunicación. Dale, a vos. Gracias, Tom. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau. Muy bien. Así hablábamos con Tom Fernández, vocalista, guitarrista y samplista. Sí, entre otros. En Remolinos. Vamos a escuchar Magia por En Remolinos aquí. Disfrútenlo. Rock. En Que Sea Rock, compartiendo la misma pasión.

parecía, me preocupa. Parecía que decía, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? No, eso es tremendo, tan mal se escucha, me están preocupando. No, de momento. No, pero puede ser la señal, ¿no? Sí, la señal. Claro, estoy segura que no soy yo, si no, chicos, llamen a alguien porque acá hay voces extrañas. La próxima que puede comentar es sobre la nueva versión de El Exorcista. Claro, exacto, con Rominita Veraldi. Sí, la verdad es que prima. Arranqué la columna escuchándola muy bien, pero después yo me tapo así con la frazada y todo lo que pasa del otro lado no me toca. Así voy a hacer eso. Bueno, no, señorita. Eso me decía el tío Carlos. No, eso no. Se posicionó de todo. La dejamos que se vaya a esconder abajo de la sábana. Bueno, chau. Un beso grande. Saludos. Estás escuchando Que Sea Rock en Radio Box 102.9. Ella la que le gusta el cine. Ella la que de su casa se va. No es solo un número, es una declaración de principios. Llegamos a la séptima. Más fuertes, más ruidosos, más ruidosos. Que sea Rock 2026, temporada 7. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9 desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, y hacia todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Nos buscan en el Play Store, buscan la aplicación, la bajan, ahí nos llamamos Box FM 102.9, 11.470.47. Estamos en el capítulo 242 de Que Sea Rock, cuando pasan Capicúa. 20 minutos de la hora 23, 24 ya de abril, ¿eh? Sí, 16.9 sigue la temperatura, pero se siente fresquito. Está lindo, y está. Que incluso ya la tele está dando la alerta. Se viene el fresco, ¿no? Sí, que ya en la el frío más que fresco. Sí, en la costa atlántica. Sí. Se vienen vientos. ¿Sudestada? Y ponele. Buah. Después nos daremos cuenta cuando crucemos el charco. Sí. Y ahí se verá la altura del Río de la Plata. Bueno, esperemos. Y sus afluentes. A ver qué pasa. Bueno, ante nada está pasando bien en la cancha de Racing. Mamá. Acaban de empatar hace instantes. 1-1 de local. Ya está por terminar. Sí. Y San Lorenzo también está ganando. De que está el técnico este, Gustavo Álvarez. Gustavo Álvarez. Levantó San Lorenzo. Bueno, bien. Así que. Y el próximo partido juega con Independiente. Sí. Y Independiente necesita ganar sí o sí para clasificar. Va a ser un clásico. Y el morbo de cuando Independiente se fue a la B. Claro. El último partido fue. Es verdad. Jugaron. Sí, tienes razón. Obvio que tengo razón. Oh, muy sí, bien. Humildemente. Vamos a presentar a la columnista del día de hoy, que viene enlatada debido a sus tareas. Sí, claro. De trabajo. Hay que laburar. Sí, olvídate. Así que bueno, con auspicio como siempre. Y después disfruten de la columna del séptimo arte aquí en Que Sea Rock. Estás agotado todo el día, te baja la presión y estás más cerca del corchazo que de sumarte al trencito de un carnaval carioca. A la mañana, raquetazo. El primer polvo que diluido en agua se convierte en un potente complemento vitamínico. Bien temprano, raquetazo. Y durante el día, sos Terminator y Rocky juntos. Del laboratorio, arriba el sábado. Semana, llega el relax, sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Veraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Una para Ver, la columna en donde te damos las mejores recomendaciones del mundo audiovisual. Esta semana tenemos también algunos homenajes, así que quédate ahí, subí el volumen y arrancamos. Como sabrán, porque estuvo en todos los portales y en todas las noticias, esta semana fue una semana triste y difícil para el cine y para la industria audiovisual, porque dejaron este plano dos referentes muy importantes que no solamente nos representaron dentro del país, sino alrededor de todo el mundo. Estoy hablando de Luis Brandoni y de Luis Puenzo. Luis Brandoni falleció el 20 de abril, Puenzo el 21, fueron solo 24 horas de distancia que nos chocó dos veces, Brandoni a sus 86, Puenzo a sus 80, con dos carreras totalmente extensas y prolíferas. Así que desde Una para Ver queremos hacer un pequeño homenaje recomendando algunas cosas que quizás vieron y tienen la posibilidad de volver a ver o que quizás pueden ver por primera vez. Arrancando por Luis Brandoni, vamos a recomendar una serie de televisión que si tenés menos de 30 no creo que la hayas vivido, pero si no, me vas a decir, claro que sí, voy a volver a verla, y ahí vas a ir a YouTube y la vas a tener disponible. Estoy hablando de Mi Cuñado, una comedia protagonizada por Luis Brandoni, joven, pero Ricardo Darín, joven. Son dos cuñados, como indica su título, que todo el tiempo se están mandando macanas, que todo el tiempo tienen que resolverlo, y que es argentinidad al palo. Así que véanla si tienen la posibilidad, Mi Cuñado, y si ya la vieron, recuerden esos momentos, recuerden cómo reíamos frente a la pantalla. Si hablo de cine, bueno, Brandoni fue aplaudido por todo el mundo. Nosotros hemos recomendado un montón de cosas en donde Brandoni es protagonista, o es cameo, o es personaje secundario. Así que esta columna, la verdad es que siempre recomendó obras en donde él participó. Pero si tengo que enumerar algunas que quizás quedaron por fuera, voy a hablar de La Patagonia Rebelde, Esperando la Carroza, que no la hemos per se recomendado. Sí hemos comentado algunas remasterizaciones y algunos ciclos que la tenían incluida. Esperando la Carroza es dueña de un montón de stickers y de memes que día a día compartimos entre nuestros grupos de amigos y familia. Así que es para verla una y mil veces. Algo que no hemos recomendado, pero es una gran película, es El Cuento de las Comadrejas, dirigida por Juan Campanella, que fue el último director que lo dirigió en cine a Brandoni, con Parque Les Ama, que ya la hemos recomendado. De hecho, quien les habla ha trabajado en esa película, así que también está disponible para verla online. ¿Qué es importante que sepamos? Bueno, que nos dejó un legado no solamente hecho, sino para montar. ¿Por qué digo esto? Porque se confirmó un rumor que existía, que es que Brandoni filmó en los últimos meses y dejó cosas que se van a estrenar, que están en proceso de postproducción. Estoy hablando de la segunda temporada de Nada. Recuerden que la primera había tenido la participación de Robert De Niro, había sido un revuelo enorme acá en Argentina. Así que hay una segunda temporada protagonizada por Brandoni, la llegó a terminar, eso ocurrió el año pasado, así que entendemos que el año próximo va a estar nuevamente en pantalla. Y algo que sí, casi nadie sabía porque fue bastante oculto, es que la próxima temporada de El Encargado va a tener una participación de Brandoni. La filmó, no, nadie lo había dicho, nadie lo había rumoreado, y ahora con su partida salió a la luz de que lo vamos a tener nuevamente en pantalla y con Guillermo Francella. Así que rían con Brandoni, emocionense con Brandoni, un gran actor del cine nacional que ahora, bueno, ahora se fue de gira. Se fue en esa gira que va a durar un tiempo indeterminado. Y hablando de Luis Puenzo, director, productor, guionista, bueno, fue también el presidente de nuestro Instituto de Cine, INCA, entre el 2020 y el 2022. Realmente con una gestión que fue cuestionada en un contexto político muy difícil, en un contexto de pandemia, pero fue elegido por ser referente. Es importante que sepamos que Puenzo no solamente marcó el cine nacional, sino que también trabajó muchísimo en el exterior, con lo cual fue una persona que todo el tiempo trajo sabiduría y que también era un camino a seguir y un referente a escuchar y a ver. ¿Cuál es su película que nos hace cantar la canción, muchachos, cada vez que la nombran, porque fue la ganadora de un premio Oscar? Bueno, La Historia Oficial. La realidad es que fue la primera película argentina en recibir un Oscar, y fue muy importante porque Latinoamérica no estaba acostumbrado a recibir este tipo de premio, con lo cual es muy importante a nivel histórico y a nivel historia del cine nacional esta película, por sus logros y sobre todo por lo que abordó la temática de los hijos e hijas apropiados durante la dictadura, se hizo y se empezó a filmar durante los últimos meses de la dictadura. La película está situada en los últimos momentos de la dictadura, con lo cual diríamos que fue la primera que revisó la historia, la primera que denunció lo que estaba pasando. Fue muy peligroso hacerlo, fue muy peligroso estrenarlo. Las personas que estuvieron implicadas en esa película tuvieron que poner mucha valentía y mucho amor para contar esa historia, y por eso también tuvo tantos premios, no solamente por lo que significó audiovisualmente, sino por lo que significaba políticamente. Véanla, está disponible, es una película que de hecho se usa un montón en las escuelas, se utiliza un montón en las universidades, porque realmente está muy bien protagonizada, muy bien contada. Y viniendo un poquito más acá en la historia, voy a recomendar una película dirigida por Lucía Puenzo, hija de Luis Puenzo, pero la traigo porque él fue su productor, y bueno, y no es casual que sea su productor. Estoy hablando de XXE, una película que puso a Inés Efron en pantalla y en el ojo de todo el mundo para luego que tenga una carrera enorme, protagonizada por Ricardo Darín, y hablaba de la identidad, en este caso, pero sexual, de una persona. Me parece interesante traer a este Luis Puenzo, ¿no? Ese que habla sobre esas historias que de repente no tenían pantalla, que trae un poquito a la luz esas historias sobre identidades, y me gusta que lo recuerden de esa forma. Así que XXI también disponible en un montón de plataformas, disponible online. Digo, son películas que ya tienen muchos años, con lo cual son de fácil acceso, pero dense un rato para verla. Realmente ahí se van a dar cuenta cómo el cine de Luis Puenzo no solamente dejó huellas, sino que va a dejar, porque de hecho su hija es una gran directora y nos va a seguir dando grandes películas. Y ahora sí, vamos a cambiar un poco el tono de la columna y vamos a ir a la recomendación del día. Estoy hablando de una película que la voy a graficar de esta manera. Ustedes la agarran, ponen el mate, llenan el termo, se sientan, ponen play, y cuando se quedan sin agua en el termo, termina la película. Porque es así, es cortita, es efectiva, uno termina yéndose a hacer los mandados o las tareas del hogar súper contento y pensando sobre 53 domingos. Una película de Netflix, de la plataforma líder, ya lo sabemos. La N toda la semana nos trae cosas nuevas. Esta película se estrenó el 27 de marzo y es una película española, específicamente de catalana. Esto es muy importante que lo diga porque siempre tengo como dos comentarios de mis oyentes. Romy, el ceseo, Romy, lo español, Romy. Y el argentino a todo dice gallego. Y la realidad es que acá vamos a tener que hacer ese saltito, levantar la pata para saltar un poquito más adelante, porque es una película catalana, y si bien es de fácil entendimiento, y si bien no hablan todo el tiempo en catalán, mucho menos, hablan en español y lo trataron de hacer lo más industrial posible para que llegue a todos lados, la realidad es que tenemos que saber que están en Cataluña, porque eso es como ver una película que pasa en Buenos Aires o una película que pasa en Salta. Su entorno, su ambiente va a ser diferente. Así que esta película tiene primero eso, que no les moleste los ceseos. Y segundo, de que es una adaptación teatral. Y en el último tiempo, sobre todo la forma de la N, adoptó obras teatrales llevadas a pantalla. Es algo que no es casual, cuando de repente en un catálogo en año 2026 uno ve muchas adaptaciones teatrales. Bueno, fue una decisión de curaduría. Es una adaptación de una obra y lo vamos a poder identificar a mi criterio fácilmente porque vamos a tener pocos escenarios, pocos decorados, las locaciones son muy pocas, todo ocurre en 3-4 lugares. Vamos a tener mucho texto, y cuando digo mucho texto es no solamente entre personajes, sino en información para el espectador. Y por otro lado tenemos que el lenguaje audiovisual, si vos sos un fanático de audiovisual como yo, por ejemplo, es simple. Porque como es una obra de teatro, lo que radica es en el texto y en la interpretación. Y eso hay que entenderlo. Si bien la cámara puede ayudar a esa interpretación, obviamente. Pero no vamos a tener procesos tanto visuales como sonoros muy elaborados. La verdad es que es de simple vista. Es de simple sonoridad. Y esto es importante que lo sepan, porque si no dicen todas las películas son iguales. Bueno, no. Hay a veces que las plataformas se achatan un poco y es verdad que a veces es una máquina de chorizo. Pero en este caso voy a defender de que esta simplicidad tiene que ver con la adaptación y tiene que ver con que tenemos que prestar atención a otras. ¿En dónde? En el vínculo de los personajes. Son tres hermanos, dos hombres y una mujer, que tienen que juntarse, aunque se lleven mal y aunque no compartan nada, a decidir el futuro de su padre. Un padre enfermo que está atravesando Alzheimer y está empezando a generar problemas, no solamente para él, sino para terceros. Así que estos tres hermanos se tienen que juntar, se tienen que escuchar y tienen que ponerse de acuerdo. Este es el eje de la película. Y 53 Domingos va a estar todo el tiempo dándonos indicios y nos va a todo el tiempo hacernos ver a nosotros mismos en cada diálogo, en cada palabra. Y esto es muy interesante para mí. En cada pinche y en cada chiste entre hermanos. Cuando estás en un grupo de hermanos, uno se da cuenta de los rencores pasados, de las frustraciones, del dolor futuro. Y de todo esto se trata la película. Es una película vincular. Así que 53 Domingos, a mi criterio, muy recomendada. Le fue muy bien en la plataforma. ¿Es una película para ver con toda la familia? Sí, con toda la familia. Y como les digo, cuando se le terminó el agua en el mate, ya terminó la película. Y para terminar el día de la fecha, quiero darles el dato que ya a esta altura, después de tantas temporadas, tienen que saberlo. Pero por si quedó un olvidadizo o por si alguien no escuchó debidamente, recuerden que estamos viviendo el Festival Bafisi en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Bafisi, como hablamos la columna pasada, arrancó el 15 de abril y termina el 26 de abril, que es el próximo domingo. Entonces, yo vengo aquí a darles este dato. El día sábado es el día de las premiaciones de las distintas competencias del festival. Y el día domingo, si bien ya existe una curaduría en donde hay una programación, ustedes la pueden consultar en la página web desde que salió el catálogo, la realidad es que las películas ganadoras se proyectan el día domingo como su última pasada. Entonces, si ustedes quieren saber de qué tienen que hablar el día lunes en el trabajo para parecer cinéfilos, agarren última hora el sábado, primera hora el domingo, las noticias de quienes ganaron las competencias en Bafisi. Y ahí van, ¡plum!, y sacan las entradas para el día domingo verlas, y después llegan el lunes como si fueran académicos del mundo audiovisual, porque vieron las películas ganadoras del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Así que es un datazo. Las entradas muy, muy económicas, recuerden que salen 5.000 a público general, 3.000 con descuento. Básicamente el 3.000 con descuento es para todo. Si sos estudiante, si sos jubilado, tenés 2x1 si tenés banco nación. Digo, los descuentos son muy, muy accesibles. Así que, datazo de color, si querés parecer un académico del mundo audiovisual, fíjate quién ganó el sábado la competencia y anda a ver el domingo la película ganadora. Y ahí no hay pérdida. Vas a ver una buena película y encima vas a quedar como que era obvio, que ya lo sabía. Así que con esto me despido. Hasta la próxima columna. Cuando vuelva esta voz, esta persona joven, se va a convertir en señora. Estoy muy emocionada. Son días muy felices, son días llenos de emociones. Así que nos vemos la próxima, ya casada. Y espero que me presenten no como señorita Romina Beraldi, sino como señora Romina Beraldi. Another beat to your crazy sound. Sky high. Corre por las venas, que sea rock, que sea rock. En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. Thank you. tiene que estar expuesta la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro, pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de, la, de vivir, y un, casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo, como que la muerte aparezca como una opción de mayor importancia. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. En las instituciones ya se sabía. La historia del rock es eso, y se comienza de la primera factura, donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera factura, que es de tipo ética, en sus padres. Sí, tenemos tres coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado no va a alcanzar para tapar toda esta mierda. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. Que sea rock. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. El ritual sigue intacto. Afuera el mundo corre, acá nos quedamos con lo que importa. El viernes tiene nombre de leyenda. Que sea rock. Que sea rock. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, ya en el último tramo, Don Colman, de ese programa del día de la fecha. Sí, a segundos. Segundos, exactamente. ¿Cuántos pasan ya de la hora? 48. 48, muy bien. Como siempre, último tramo de Que Sea Rock, con lo que viene, de la siguiente manera. Llegamos al tramo final, tomamos la última recta de la noche y aceleramos a fondo. No la vamos a chocar ahora, en Que Sea Rock, Info Rock, efemérides y cartelera. Una cosa de loco, se le fue el horario, sí, al diablo. Y menos mal que estaba enlatada la, sí, columnista. ¿Está George? Sí, acá estoy. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo pasó la noche? Bien, bien, bien, todo bien. Ahora tomando un cafecito. Bien, está lindo la noche para tomar un cafecito, ¿no? Ajá. Sí, la verdad, sí, que sí. Hoy, que está, hoy se presta, ahora viene el tiempo. Sí. Sí, hasta las 7 de la mañana no me duermo. A mí no me hace nada. Absolutamente nada. A mí tampoco. Y están los que le agregan algún que otro líquido fluorescente. Bebida no santa. Sí. Claro. No, digo broma, no, a mí tampoco. Yo puedo tomar el café a esta hora. Sí. Y listo, duermo como un angelito. Así que cena. Olvídate, a mí también, no. La verdad que no me hace ningún efecto el café. Pero bueno. Bueno, don George, bien, vamos a meternos con la cartelera para lo que viene. Así es, el fin de semana que viene bastante intenso, viene con Ella Tan Cargosa, sí, en The Roxy Live, mañana, en Niceto Vega 5542, aquí en la ciudad de Buenos Aires. También lo tenemos a Juanse en el Teatro Gran Rex, en la Avenida Corrientes. Sí, Juanse haciendo canciones, los temas de Papo. Sí. En el Teatro Va a tocar a Papo. Gran Rex. Bueno, bien, bien por él. Sí. Toca a Papo. En la Avenida Corrientes 857. Así que va a estar mañana. Y mañana también se presenta Sky y los Fakires. Sky, sí, el flaco. Sky. Así es, Sky. ¿Cuál es el apellido? Sky Bellinson. Bellinson. Sky, sí. Bellinson, que no es Levington. No. Levington es otro. Está muy parecido a Se Escucha, ¿eh? Ahí en ese separador nuevo. Sí. Bueno, Sky se presenta mañana. ¿En dónde? En el Estadio Malvinas Argentinas, ¿eh? En Gutenberg, sí, 350, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que está para ir a verlo, ¿eh? Lindo lugar. También. Sí, y están haciendo varios recitales, también hay otras fechas la semana que viene. Mirá vos. Bueno. Sí. Fabiana Cantilo, Fabiana Cantilo, mañana se presenta en el Auditorio Belgrano sin Fito Páez. Qué raro. Porque lo bajó, se pelearon. El otro día tuvo una declaración desafortunada, no sé si la escucharon. Hicieron una nota en que estaba con. No estaba. Primero que tocó. En el programa de Migue Granado. Sí. Ah, Migue Granado, creo que estaba hizo, bastante efusiva. Sí, aparte que confesó que fue una mujer golpeadora. Sí. Que los cagaba a palo, pero no a Fito, sino a otras parejas. Sí. Y a Fito capaz que le sacudía también. ¿Y qué sé yo? Claro. Capaz que le sacudía otra cosa. Sí, eso seguro. Ah, bueno. Pero bueno. Pero bueno. Se armó un poco de lío con. Con Sofía Gala y demás, entonces declaró Fito y lo bajó del recital. Ah, mira. Así que Fabiana Cantilo mañana, no, es cierto. Esto, sí, ¿no? Sí. Pero se pelearon a muerte. Pelearon a muerte. Sí, bueno. Así que bueno, mañana Fabiana Cantilo se presenta en el Auditorio Belgrano, en Virrey Loreto 2348, a las 8:30 de la noche. También se va a presentar La Portuaria en La Trastienda. ¿A quién más tenemos? Tenemos a Los Pericos, en este caso, para quienes estén por Junín, en el Teatro San Carlos de Junín. Y Rata Blanca. Que se va a estar presentando. Se va a estar presentando en Concepto Yapiré. Concepto Yapiré, en Corrientes. Sí. En Corrientes, a las 9 de la noche. Y también tenemos a Farolito, que es una banda de Rosario. El farolito de la calle en que nací. Un farolito. Fue centinela del Nusa. No me acuerdo más. ¿Será banda tributo a Los Piojos? Y habrá que investigar. Sí, habría que investigar. Pero claro. Es una banda de Rosario. ¿Perdón? Que se presenta. Pero siempre estuvo mañana. Cerca. Se presenta mañana en Maquena, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Fitzroy 1519. ¿Y qué más tengo para mañana? Bueno, lo último, Los Tabaleros, en el Teatro Ópera de La Plata. En la calle 58, número 570. Esto es en La Plata. Y para cerrar, por ahora, Winona Riders se presenta en Tribus Club. Esto es en Santa Fe. En la ciudad, en la provincia de Santa Fe. Sí. Cerramos por ahora. Después, el próximo bloquecito, les cuento lo del domingo. Don Colman. Bueno, yo arranco rápido. Bueno, como ya dijo Romy en su audio, Auditos de Luis Brandoni. Sí. ¿Sí? Luis Cuenzo, director de Historia Oficial. María Nieves, que tuvo sociedad artística con Juan Carlos Copes, bailarina de tango a los 92 años. José Mastelione, hijo del fundador de la Serenísima. Ah, el último que era. El último que era de la generación de líder en lácteos. Sí. Ricardo de Pascual, querido actor de El Chavo del Ocho. Ah, el señor Calvillo. El señor Calvillo. Claro. Y bueno, y lo último que. Falleció Micaela Vogel, ex jugadora de la selección argentina de vóley, padecía una grave enfermedad. Lamentable. Sí, y tengo un audio que mandó Claudia Wozniacki, que es miembro de la gente cuando nos consiguió la entrevista con Mirage Euroskin de Pastoral. Sí. Bueno, ella nos va a comentar al respecto. Vamos a escuchar. ¿Arranca? No se escucha nada. ¿Cómo que no? Hola, ¿cómo están? Ahí está. Soy el guacho. Integrante del grupo de Sigue Creyendo. Vamos de vuelta. ¡Lo pedazo vos! Hola, ¿cómo están? Soy Claudia, integrante del grupo de seguidores del dúo Pastoral. Quiero invitarlos a un nuevo homenaje, como hacemos cada 30 de abril, por ser la fecha del último show de Los Pastores en el Club Obras Sanitarias. Los espero en el Club Cultural Matienzo, Juan B. Justo 2959 de Capital Federal. La entrada será por orden de llegada. Les sugiero que lleguen 2015, 2030. Inicia puntual a las 21. Para más información o para poder conseguir tus entradas, puedes consultar por nuestras redes. Facebook o Instagram Pastoral Fusión de Grupos. Nos acompañará una vez más desde el escenario Miguel Ángel Erauskin junto a grandes músicos y la banda Tributo. Gracias, saludos a todos los que son parte de la radio y de la comunidad. Nos vemos, la magia sigue intacta. Muchas gracias, no, gracias. El mensaje. Excelente, forma, ¿eh? No, por favor, gracias a vos por pasarlo. Sin vos no sería posible. No, por favor, obviamente. George. Bueno, muy bien. Vamos con el domingo, ¿eh? Bueno, más allá de del espectáculo de Colapinto. Ah, ¿no? Sí. Que está todo. Sí. Tenemos varios espectáculos también, internacionales inclusive. A ver. Tenemos a Fear Factory. Esta es una banda de metal que llega aquí a la Argentina. La verdad que hay que tener bastante metal para verlos, ¿eh? Metal cash. ¿Ya está bien? Sí. Las entradas desde 100 lucas. No. ¿Vos? Sí. Bueno, show internacional. Bueno, sí. Se presentan en Group, en Avenida Santa Fe 4389, en Palermo. Así que allí estarán el domingo. Así que atentos. También el domingo se presentan los Aterciopelados, que se van a estar actuando en el Teatro Vorterix, en Avenida Federico Lacroce 3455. Allí, bueno, las entradas para ver a los Aterciopelados desde 90 lucas. Más barato, tengo a Alejandro Lerner, no, que presenta por favor la banda sonora de tu vida en el Teatro Gran Rex. Empezó el rock, Alejandro Lerner. Por Dios. Claro. En Corrientes 857. ¡Dios mío! La que viene también es Fey. Fey viene también. Bueno, a eso iba. Yo pensé cuando estaba armando la agenda. Ah, ¿viste? Digo, bueno, ¿qué es eso? Digo, ¿quién es? Sí. Viene al Teatro Gran Rex también. Claro. El lunes. Por favor. El lunes va a tocar. Claro. Pero bueno, vamos a ver. De la tierra. Eres. Sí, no sé. Azúcar amargo. Excelente. Los 90 se movía el esqueleto. Pues esa no era Daniela. Ah, no, claro, la que había quedado cancelada era Daniela. Claro, la claro. Que fue pareja del actual presidente. Daniela. Ah, cierto. Daniela, sí. Endúlzame que soy café. Ah, oh, bueno. Endúlzame claro, y amor. Se ve que me la confundí con esa, pero cuando veo en la agenda de Facebook, ¿qué pasa? Bueno. Pero vamos a lo interesante también el lunes, hablando de bandas internacionales y de metal, llega Black Label Society. Esta gran banda. Ah, gran. Lindo whisky ese, Black Label. Sí, Black Label, no, olvídate. Con dos piedritas. Es coco. ¿Dónde va a estar Black Label Society? ¿Quién? Black Label Society. Chuchiti. Black Label Society va a estar en. ¿Qué inglés? Estuvo practicando. Qué grande, Ah, sí. En Palermo. En Group también va a estar tocando. El lunes a partir de las 7 de la tarde. Tempranito. Ah, temprano. Tempranito. Bueno. Sí, lunes 27 desde las 7 de la tarde. Sí, para horario vespertino, claro. Para la gente de la tercera edad. Claro, así que bueno, y también van a estar The Luminers, que acá está la Luminers. Es una banda de folk rock también de los Estados Unidos, que llega al estadio Malvinas Argentinas y que va a estar tocando el miércoles. Bueno, esto es el miércoles 29, y ya en la previa del fin de semana largo. Claro. Tenemos a los Caballeros de la Quema, que se van a estar presentando en Sear Media el jueves 30 de abril, en Avenida Corrientes 6271. Bien, Colman, ¿algo más? Yo rápidamente, que ya nos corre el tiempo, tengo aquí que el fiscal federal interino Sandro Abraldes ha solicitado a los tribunales orales en lo criminal y correccional número 27 reanudación inmediata de la investigación contra el músico Cristian Pitti Álvarez, quien está acusado de asesinar a un hombre en el barrio porteño de Villa Lugano, además de pedir que se fije una fecha para el inicio del juicio. La Fiscalía General propuso que las audiencias no superen las 3 horas, tiempo equivalente al recital que ofreció el ex líder de Viejas Locas en diciembre en Córdoba, donde demostró ser capaz de manejar con un adecuado trabajo sobre sus competencias de organización, su atención y concentración, según información del portal de los fiscales. El show de 3 horas en el estadio Mario Alberto Kempes ha dejado en evidencia por parte de Álvarez una coordinación cognitiva sostenida, la interpretación con el público, memoria operativa, letra, secuencia, dinámica, escénica, tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegales por la defensa y la evidencia contractual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional, argumentó el fiscal. Así que bueno, veremos qué pasa, sí, con Piti. El otro día había un video que grabó con Rodrigo Arazán, un video musical. Ahora lo tenemos ahí, en la gatera. Pero no lo vamos a ver, lo vamos a escuchar. La música, sí. Pues estoy haciendo el video. Bueno, Álvarez tiene nueva presentación, Piti, en Rosario. ¿Esto cuándo es? Creo que ahora, dentro de poco, tiene una nueva fecha. Sí. Un show va a ser también. A confirmar. Sí, no tenía la data acá, sí, pero se me ha corrido. No sé qué pasó. Bueno, yo no lo tenía. Lo vi, escuché, pero no tenía bien la data de la fecha. Lo vamos a traer para la próxima semana. Y por último, George, de mi parte, rapidito. Sí. Está confirmado esto. Ya tenemos Kimber Rock para el 2027. Ya está todo que... todavía obviamente no está la line-up, la grilla, pero bueno, decir que el Kimmer Rock ya alcanza para que esto se active y obviamente va a ser el gran festival el próximo año, seguramente en mes de enero, febrero, veremos qué es lo que pasa. Bueno. Marzo, abril, sí. Junio, julio. Algún día lo harán. Bueno. Muy bien. Y hablando de lo internacional y del próximo fin de semana, llega Megadeth. Sí, acá. Megadeth. Habrá tu novia Megadeth. Que escuchamos Megadeth. Ah, bueno. Por favor. Bueno. Morrison. se va a estar presentando el 30, jueves 30, este próximo jueves, antes del fin de semana largo, en Tecnópolis. ¿Sí? Así que las entradas para ver a Megadeth desde 90.000 pesos. Megadeth. Exacto. Y también el 30, si no les alcanza para ver a Megadeth, tenemos desde 30, desde 30.000 tenemos a Non Palidece, que va a estar tocando en la comunidad ferroviaria. Esto es en la calle 3 y 526 en Tolosa. Ahí muy cerquita de La Plata. Nompa en Tolosa el próximo jueves 30. Nompa en abril. Bueno, gracias, don George. Estamos con todo. Muy bien. Sí, estamos con todo. Bueno, señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Dapor. Con besos, Claudia. Operación técnica y puesta en el aire, el señor operador Guantes. Bastante bien hoy. De amianto. Gracias. En la supervisión técnica, Damián, el zorro, príncipe encantador, Cristian Sancho, Enson Cavani, Tortuga asustada, Caballo de Polo, Gaucho Malo, Rosca Floja, Paolo el Roquero, Shaggy, Scooby-Doo, Conan Ledesma, Borromeo. ¿Qué era el otro? ¿Carnero inundado? Todo inundado. Ah, toro. Sí. Bueno, carnero lo mismo. Es lo mismo. Sí. Bueno, Spadea. Gracias, querido. Me cansé. Sí, imagino. Muy bien, tenemos la próxima semana, creo que estará presente. Sí, en la sección. En mi sección. Entonces, en Rock Mix. El señor Hernán Carlos Mendebé. Salud. Los amigos columnistas, hoy estuvo enlatada en una para verre. La señorita aún, Romenita Beraldi. Un beso grande a Romy, Ajá. A la tía Chiqui un beso grande, que siempre nos escucha. Sí, como no. La mamá quería, de la criatura. No me quería olvidar. La próxima semana tendremos... ¿Qué tenemos? Ah, una vuelta más, ¿verdad? Sí, sí. Estaba esperando, por eso. Señor Jorge, mientras fue. Me olvidaba. Y viene con The Alan Parsons Project, ¿verdad? Así es. Qué grande, los 50, los 50 años de un discazo. Qué memoria. ¿Viste? Y más adelante, sí, el señor de la escuela de rock. Es profe Juan Carlos Cardoso. ¡Salud! Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme. Gracias por estar, por aguantar y por ser parte de que su rock. Sí, rescatemos siempre el aguante. Sí, por, sobre todas las cosas. Sí. Artística Voz en Off y Ediciones. Saludos al City y a la Baticueva. Saludos. Mañana a las 10 se pierdan Bankman, ¿eh? ¿Anda bien la Baticueva? Sí, anda bien. Sí. Bueno, perfecto. Sí. Todos bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones y te hicimos compañía en la conducción desde la ciudad de Lugano en su Baticueva. Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Salud. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Coleman. Y del otro lado del no vidrio, señor Roberto Carlos, así desde la Digo Buen Dúo, ¿te quedó claro? Sí, obvio. Y también estuvo el señor, se escucha, Lautaro Coleman, que está en otro planeta. Sí, está, de que tiene el iPhone. Sí, no, acá se borró. Lo perdimos. Nos vamos, muchachos. Sí, un besito. Tengo dos opciones. El tema que está, votemos rápidamente los tres. El tema que está por lista o el nuevo tema del Piti Álvarez. Recién salidito el horno. Sí, mandá el nuevo tema. Nuevo tema del Piti. La operación técnica. Ahora sí. Guante de amianto a full. Vamos. Sí. Cuando vos quieras. Señor, tiene cambio de 20.000. Ahí ahora sí. Bueno, así empieza, vamos, recordando a los viejos discos, ¿no? Del Piti. Claro, y sonidos. Bueno, nos vemos. Hasta el próximo viernes. Buen fin de... Chau, George. Adiós. Hasta el viernes que viene. Esto es lo nuevo del Piti Álvarez, Lejos de Ser. Chau, buen fin de semana. Chau.